Atención. Está a punto de comenzar su programa favorito. En esta ocasión hablaremos sobre los misterios de la muerte en la humanidad. Exploraremos los nuevos usos de tecnología para matar más, más rápido y mejor. Descubra junto con nosotros quién fue el inventor de las grandes hecatombes. También viajaremos por catástrofes naturales que han devastado distintos lugares. Además, tendremos entrevistas a través de las dimensiones hasta el más allá. No se despegue de sus bocinas. La asamblea anterior ha comenzado. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha preguntado, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto y muchas otras respuestas en la asamblea anterior. Con la chica Y en los controles, el señor S en la voz aterciopelada y viril, y nadie. Con la actuación especial de Garrick como Chewbacca. Aquí, en su radio, la que huelga. Buenos días, México. Buenos días, Costa Rica. Esto es la asamblea anterior. Estamos comenzando en esta mañanita gris, soleada, como de cromo, ¿no? Parece una mañanita cromada. Hoy es 2 de octubre, no se nos vaya a olvidar. Y bueno, pues hay mucho que hacer. El programa de hoy está intenso, esotérico. Sangriento. ¿Cómo? Sangriento. Sangriento, sangriento, es violencia, drogas y sexo, o sea, el rating de hoy promete estar alto. Tenemos mucho que decir, muchas ganas de platicar con ustedes. Esto es el 102.9 del FM al sur de la ciudad Monstruo, y ya no estamos tan autistas y tenemos unos chats. Ahora sí podemos, autistas, ahora sí podemos chatear con ustedes. Es escúchanos@hotmail o escúchanos2@hotmail. Teléfonos en la cabina, siguen zombies. ¿Van y vienen? ¿O no están muertos pero se caminan? Hay un teléfono en cabina, pero no contestamos en la cabina. Contestan en una oficina y no nos pasan el recado, así que no vamos a dar el teléfono porque para qué molestar a los de la oficina. Sobre todo si son así desconsiderados, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué más? Pues, sangre. Sangre, muerte, destrucción, genocidio. En esta bonita fecha en que recordamos tantas cosas bellas, pues tenemos comentarios. Perdón, pero el chat me distrae. Comentarios. Dice el robot que ya subió a 70. Yo creo que se refiere a su cuenta de glucosa o... Muy bien. Estamos aquí atentos, querido robot. Ahora están un poco bajos. Bajos. Bueno, ahorita subimos y estamos subiendo y bajando y viendo los foquitos y revisando las conexiones porque la que huelga tiene tecnología de punta de lápiz. ¿De punta de cautín de punta? De punta de cautín. Entonces, bueno, ustedes protesten. Si oyen mal, protesten. Protesten. Si tienen quejas, 658-1111, ahí atienden las reclamaciones por groserías y por esas cosas. Anótenlo, 56, 58, 11, 11. ¿Está bien, mi querido robot? El robot es un astronauta que está ahí en órbita en el satélite de la que huelga. Y él nos dirige, ¿no?, a través de... Ajusta los tornillos y la señal. Ajusta los tornillos. Dice el robot que él cree que ya. Muchas gracias, satélite Ultra 1. Saludos desde acá, desde... La que huelga. Desde la que huelga Houston. Ok, y entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Muerte, masacre, destrucción, sangre. ¿Y con qué empezamos de todo? ¿Con qué empezamos? Vampiros. Vampiros. ¿Quieren que les ponga una música? ¿No? A ver, una música inspiracional para el tema. Ajá, podemos empezar con una leyenda de vampiros. Por favor, ¿no? La condesa Hattori Batori, una supuestamente vampira del reino de... Pues de un reino lejano, ¿no? En la Europa oriental. Ella tenía un castillo, era una duquesa que tenía mucho poder. Y dice la leyenda, algunos historiadores, que raptaba a las doncellas, a las jóvenes, en edad casadera. Digamos unos... estamos hablando de la Edad Media, entonces por ahí de los 12, 13 años ya es edad casadera, ¿no? Después de los 25 ya están más bien como, o sea, para allá. Ya que las chavas alcanzan el teléfono sin subirse a la mochila... Exacto, ya que no les cuelgan las piernitas de la silla. Ajá, entonces, pero como eran pobres, ella era, o sea, las doncellas eran pobres y la condesa era la rica, ¿no? Entonces aparecían las muchachas, las jóvenes, ¿no? Morenitas, bajitas, todos, ¿no? Sin mucho dinero. Y se dice, se cuenta que la condesa Hattori Batori raptaba a estas mujeres, las torturaba, las desangraba, juntaba la sangre de todas ellas en una especie de piscina, ¿no?, un bonito jacuzzi, y se bañaba en la sangre de estas doncellas. Vírgenes tenían que ser, porque la sangre de ellas hacía que su piel se mantuviera más tersa y más lustrosita, más sana, digamos, ¿no? Digamos que la muerte provocaba la salud de la condesa Hattori Batori. ¿Condesa Hattori qué? Batori. Hattori Batori. De lo hecho, de lo que estoy más seguro es del apellido de Batori. De Hattori no tanto. Batori sí. Y se pasó a la leyenda como una vampiro, ¿no? Aumentando la leyenda de Drácula y todo eso. Y no era ningún vampiro, era una mujer de clase alta, acostumbrada a ciertos lujos, y que consideraba que era, pues, natural que matara a las plebeyas, ¿no?, a las siervas del reino, para bañarse en su sangre y ella conservar su piel joven y bella, ¿no? Lo bonito es que la historia se repite o no deja de suceder, ¿no? Porque ahorita en este país hay una ciudad, entre algunas otras, donde las mujeres desaparecen, ¿no? Ciudad Juárez, y nadie sabe qué, ¿no? Y para que nadie sepa qué, siendo tantas en tantos años, pues solamente que haya alguien con algunos caprichos caros que se quiera cumplir, ¿no? Y que tenga mucho dinero y que se aproveche de las doncellas que no tienen dinero, ¿no? Las siervas que viven en sus arrabales, en sus zonas marginales, y que trabajan en la maquila mexicana para, pues, el imperio. O sea, igual escogía chavas pobres y bonitas y jóvenes. Vírgenes. Vírgenes. ¿No? Para que pudiera realmente entonces servir de algo ese baño de sangre. Baño de sangre, amiga. Si quieres conservar tu piel tersa, baños de sangre cada mañana con sangre de niña. Sí, virgen, porque bueno, también, ¿no? Hay ocasiones en las que pues, no llegan. Las niñas, ¿no?, y las vírgenes, ¿no son lo mismo? No necesariamente. Hay muchas historias de sangre y de muerte alrededor de los niños y adultos, ¿no? Donde los adultos son los ejecutores de la violencia. Y la doncellez, ¿no?, tiene mucho que ver también. Yo me acuerdo, por ejemplo, había un rey que era impotente, y entonces le dijeron que el cuerno del unicornio era el Viagra, ¿no?, del medioevo. Ah. Y entonces este mandó a un soldado a que le trajera un cuerno de unicornio. Y la cosa es que pues, lo más parecido a un unicornio que encontró el tipo fue un rinoceronte. Y decía la leyenda que el unicornio era muy salvaje y que lo único que lo apaciguaba era una doncella que el unicornio se acerca a la doncella a mamar de sus pechos. No sé qué, porque las doncellas no les sale puro pellejo, ¿no? Pero bueno, el soldado este fue a África y llevó una doncella que desgraciadamente se le murió en el camino. Y entonces, llegando ahí a donde estaban los rinocerontes, se agarró una doncella de la tribu de por ahí. De la tribu oblonga. Y para asegurarse que fuera doncella, se agarró una niña de 7 años, dijo, seguro es doncella. Y lo más chistoso es que pues el rinoceronte la vio y se le fue sobres y la destripó. Y el soldado entonces acusó al pueblo de entregarle una chava que no era una doncella. Lo más chistoso del asunto, lo más triste de la historia, es que cuando el soldado este español regresó con el cuerno del rinoceronte, el rey ya se había muerto y nadie se acordaba que lo habían mandado de expedición por un cuerno de rinoceronte. Así que pero lo único que alcanzó a hacer fue abrir el sepulcro del rey y meter el cuerno de rinoceronte que le habían encargado en su tumba. Y lo descubrieron abriendo tumbas de los reyes y entonces fue ejecutado por sacrílego. ¡Cámara! Eso va dedicado con mucho cariño a toda la policía que obedece ciegamente, para que pues se den cuenta que el patrón no les va a regalar la compañía si se portan bien. Nadie los va a defender. Nadie los va a defender, ¿no? Luego mandan a los policías, si van a esos y me los madrean. Y allá van los policías inobedientes, los madrean y salen en una foto madreando policías. Y luego el que los mandó dice, no, yo no sé. Él, claro. Él se alocó. Se excedieron, ¿no? Se excedieron. Y ya ves, manita, tú que estás ahí en la policía, que acabas de salir de la escuela de policía, no creas nada. Toma tus propias decisiones. Si eres policía, si acabas de salir de la escuela de policía, no te apures, pues siempre puedes renunciar, ¿no? O sea, no, todo está acabado. Puedes ser un ladrón honesto. Exacto. Y no escudarte en el uniforme y dedicarte al atraco de peatones. O sea, si eres ladrón, puedes acabar en el calabozo. Y si eres policía, también. Sí, así es. Es harto probable, sobre todo si no tienes como rango, ¿no? Si eres de los que tiene que, precisamente de lo que hablamos, ¿no? Dar dos golpes, ¿no? Salpicarse de sangre, de pedazos de hueso, ¿no? Si tú eres el que tiene que golpear a la banda y hacerle pomada a su cabeza, pues lo más probable es que a ti te toque ir al calabozo, ¿no? Claro. Y bueno, no hay cepos como tales, pero hay tehuacanes y ahí y también les dan a los policías, ¿no? O sea, digo, la banda que está en la cárcel o los separos y llevan un policía, pues no es así como, ay, ¿qué pasó, amigo? Ven acá, vamos a hacer equipo. No, ¿no? Pero te tratarán mejor en la cárcel si eres policía, por lo menos los guardias, ¿o no? No, yo no creo que te traten mejor en la cárcel si eres policía. Bueno, los otros presos no, pero los mismos guardias te deben tener como privilegiado o algo así, ¿o no? Pues mira, yo conozco en el reclusorio norte, hay uno que es como, pues uno de los jefes ahí de los presos, que le dicen el chocorrol. No me acuerdo cómo se llama, pero es el tipo que está en la cárcel acusado del asesinato de Buendía, y fue comandante de la policía judicial, y ahí en el reclusorio norte tenía un grupo de rock, por cierto, que se llamaba Asociación Delictuosa, y grababan ahí mismo en el reclusorio, y la banda de los presos lo quería mucho porque era el dueño del sonido del reclusorio. Entonces, cuando el Tri iba a tocar, por ejemplo, pues él era el que ponía el sonido. Entonces la banda lo quería mucho. A mí también una vez me prestaron unas congas LP en un reclusorio. Estaban buenísimas, mucho mejor que las mías. O sea, que si tienes un grupo de rock y quieres ensayar chido, ve al reclusorio norte con el Chocorrol que te preste ahí su estudio. Pero pues es que, ¿de qué está lleno las cárceles? ¿Está lleno o de gente que tiene mucho dinero y que le gusta la violencia, le gusta una vida, ¿no?, donde se mete con los demás, o y no tiene el padrino suficientemente grande, o es un chavo que por estar paseando en la calle, fumándose algo que a algunos no les gustará, a otros sí, y lo agarra la policía, le pone unas patadas, lo mete a la cárcel y entonces es un narcotraficante por llevar cualquier cosa. O no llevar nada, ¿no? Porque no necesitas llevar para que te agarre la policía y te lleve a la cárcel porque tengas algo, ¿no? Sí, incluso el gobierno de la ciudad ya dio ahora premios, ¿no?, a los policías que meten a la cárcel a alguien. Entonces, tú puedes estar así sentado en la banqueta, de pronto llegan unos cuates, te acusan de saltar a una farmacia y vas a dar al tanque, todo para que los tiras cobren sus 2,000 pesos de bono por haber encarcelado a alguien. Es como el límite de dónde y quién puede ejercer la violencia en la cárcel, ¿no? O sea, en la cárcel o no estás lo suficientemente alto como para no llegar a la cárcel, ¿no? Y entonces te tienes que aguantar a que te saquen, ¿no? Como el que mató a alguien, ¿no? Contratado por otra persona. O eres simplemente un obrero, un chavo campesino, alguien, ¿no? Que no tiene recursos y no tiene cómo comprar a los ministerios públicos, a los abogados, y entonces se queda ahí entrampado. Porque los que realmente son violentos, pero tienen el derecho, o se han agenciado el derecho de ejercer la violencia, como Echeverría, nunca pisa la cárcel, digo, hablando de la fecha. Ah, por, sí, por la cosa de la fecha. No, nunca pisa en la cárcel. ¿Le faltó a nadie decir que cada vez que alguien escuche la que huelga va a recibir de Echeverría una patada en el trasero? Ya saben, amigos, radio escuchas, por cada radio escucha, Echeverría y el doctor Simi recibirán una patada en el culo. No olvidemos al doctor Simi. No olvidemos al doctor Simi. Ahora que hablabas de Drácula, ¿no? Yo leí, fíjate por ahí, una cosa que decía que Drácula en realidad era un tipo que era muy refinado en sus gustos sexuales. Y entonces que a él le gustaba una cosa que técnicamente se llama el beso del payaso. Es decir, el sexo oral durante la menstruación de las muchachas. Y que entonces era un experto para la cosa de los cólicos y de los dolores menstruales. Y entonces, pues por eso invitaba a las chavas durante su regla a su castillo. Y les daba vino tinto, les ponía música suave, las cubría de gasas transparentes. Porque ven que cuando están menstruando, amigas, sus pezones se ponen así irritables. Entonces una gasa suave es un gran confort, etcétera, y que entonces los hombres de Transilvania pues sintieron muchos celos por Drácula, porque Drácula enamoraba a las muchachas, porque había este rollo de que cuando las muchachas menstruaban, los hombres ni las tocaban, no las querían ni ver, decían apestas, fuera fuchi, y entonces se iban al castillo del conde, donde les daban vinito y musiquita, y les mimaban un montón. Y bueno, por eso los hombres de ahí de Transilvania se enojaron mucho con Drácula, lo trataron de eliminar por cosas de celos, y entonces Drácula se enojó y empezó a desaparecer a los hombres, ¿no?, del pueblo, con esta cosa que se llama el empalamiento, una práctica... Casi una caricia, ¿no? No, pues depende. Pero pues el empalamiento, pues, si no lo sabe, querido Radio Escucha, consiste en una estaca de más o menos 3 metros, afilada de la punta. Sientas al empalado en la estaca hasta que le salga la punta por la base del cráneo. Y la cosa es que se muere la gente de hambre, no del dolor ni del empalamiento. Entonces es bastante feo. Sí, debe ser una muerte dolorosa, dolorosa, lenta. Dolorosa, pero es similar porque también este tipo pues se bañaba en sangre de alguna manera. Bueno, sí. No, a la hora de empalar a alguien seguro te bañas en sangre. No, y antes, ¿no? O sea, con el beso del payaso, con las muchachas también se bañaba en sangre, ¿no? Sí. Y decían que se hacía tecitos con unos Tampax. Bueno, dice que en los pueblitos dicen muchas veces que cuando una muchacha quiere enamorar a un muchacho, se le hace un tecito y le cocina con esa agüita y se enamora. Agua de vida. El otro día en la asamblea anterior hablábamos de la alquimia, ¿no? Y de la panacea y de todo ese rollo. Y bueno, pues una de las recetas que encontramos para la piedra filosofal justo es con menstruo. Muy heterogéneos en sus mezclas estos alquimistas, ¿no? El menstruo es como el monstruo, pero rojito. El menstruo. El menstruo de la Laguna Verde. Es interesante notar cómo siempre es o sea, la violencia y de las masacres y los psicópatas y las hecatombes siempre son de los más fuertes a los más débiles, como siempre. No, el que tiene dinero es el que manda a matar a muchos que no tienen. Excepto en el caso de David, ¿no? Que masacró a Goliat. Pero nada, sí, pero nada más fue uno, ¿no? Y ese está, es y como... se volvió famosísimo. Sí, es como buena onda porque pues, es el taquito, ¿no? Débil que le da en la torre al grandote, ¿no? Muy fuerte. Pero matar a uno no es masacre, ¿no? No, no, masacre es lo que hizo Dios, por ejemplo, cuando el diluvio. Eso es una masacre en masa, ¿no? Sí. Así decir, tú súbete a un barco porque a los demás se los va a llevar el diablo. Y peor en el sur de Asia, ¿no? Que fue el tsunami y a nadie le avisó, o sea, nadie salió de su barquita, ¿no? De, oigan, esto se va a llenar de agua y, ¿no? Alguien, sálvese. Sí, no, los que se dieron cuenta, los animalitos, ¿no? Se dieron cuenta de que ahí venía el agua y salieron corriendo, pero toda la demás... Y bueno, por testimonios que leí, 2-3 güeyes observadores también vieron que todos los animales corrían hacia la montaña. Y dijeron, vamos, ¿no? Y se salvaron. A lo mejor está hablando del león. Hay una convención, otra, una asamblea en la montaña. ¿Cómo? Pues van corriendo todos los animales a la montaña, dices, ¿no? Y pues va la banda y pues es porque alguien los convocó, ¿no? El tsunami los convocó a irse de donde están porque pues, vamos. O dijeron, van a dar un sermón, vamos. Ya que la montaña no viene a nosotros, vayamos a la montaña. Nosotros vamos a la montaña, claro. Bueno, muchas masacres son gracias a la fe, a la idea de que hay algo más allá, ¿no? Y ahí están las cruzadas, por ejemplo. Claro, los vikingos, ¿no? Que asesinaban un montón de gente pensando, así van a llegar al Valhalla. Sí, sí, o sea, y además era una onda bien loquita, ¿no? Porque mientras estoy combatiendo y si me van a matar en la batalla, se abre el cielo y bajan unas mujeres rubias, ¿no? Enormes, con muy buen cuerpo, ojos azules, a venir por mí y llevarme a un lugar donde vamos a tomar cerveza y vino y vamos a pachangueárnosla. Por tomar vino en cráneos de los caídos, sí, en las batallas. Sí, es así como en premio de que mataste a algunas personas durante la batalla, te vas a ir al cielo porque eres un guerrero y eres un buen guerrero porque moriste en la batalla. Como premio. También Torquemada, mataba gente pensando que o argumentando que los iba a liberar, ¿no? Que se iban a ir al cielo. ¿Quién es Torquemada? Torquemada, un inquisidor ahí, un... El inquisidor. El inquisidor, sí, de los éxitos de los 80s, de 1480. Pues quemó, este tipo quemó en la hoguera a más de 2000 personas. Si tomas en cuenta que una persona en la hoguera se tarda en morir alrededor de 5 horas. ¿Porque somos 70% de agua? Sí. Y porque en realidad no se morían quemados. O sea, la onda era la leña verde porque se morían de asfixia antes de las llamas. ¿Qué será mejor, morirse de asfixia por el humo o quemado por las llamas? Híjole, ¿no? Sí, ¿no? La desesperación y la angustia de sentir que tu garganta se cierra y que no puedes respirar o que estás respirando nada más humo. O que tu piel se está quemando y se está contrayendo y debe ser... Asfixiado, creo que es mejor. ¿Mejor? En gritos ahí, ¡ah, se me metió humo al ojo! ¡Ah! La hoguera. Pero te desmayas, ¿no? Ah, tarde o temprano. Pero el caso es que si sumas, ¿no? 5 horas por 2000 muertos, este tipo se pasó. 10.000 horas. 10.000 horas quemando gente. Dedicación. A lo mejor quemaba varios al mismo tiempo por ahorrar. Claro, claro. Pero de cualquier manera es dedicación, 2000 personas. No lo hizo en un día. ¿No? Y además uno solo, ¿no? O sea, uno solo organizando que los agarren, los quemen, ¿no? Que el oficio, el proceso, ¿no? No, porque además había juicios, ¿no? Cada uno de los asesinados, de los quemados en la hoguera, tenía su juicio. Donde... Pero el juicio consistía en, ¿te arrepientes o no? ¿No? En torturarlo un rato. Hasta que decía, sí, yo soy el diablo, mátenme, por favor. Sí, ¿no? Si te arrepientes, te mataban rápido, y si no, te mataban lento, y ya, ¿no? Como las pruebas de brujería, ¿no? Que era, se agarraban a la acusada de brujería y la aventaban de un acantilado. Si volaba, era bruja. Y si no... Y si no, perdón. Ordalías, ¿no? Si no, se iba al cielo, ¿no? Ay, si no, se iba al cielo y ya. Y lo que yo digo es, si alguna era bruja y volaba, pues se salvaba y se iba, ¿no? Sí. No, si era bruja ya no tenía bronca, ¿no? De una vez háganme la ordalía y yo me aviento, ¿no? Ahí nos vemos. Como la mulata de Córdoba. No la conozco, fíjate. ¿No? Bueno, es una mulata. Conozco que... una mulata, pero de Veracruz. Bueno, Córdoba está en Veracruz. Por eso, ¿es esa? Es esa, sí, sí, sí, que la atraparon por bruja y la encerraron y se fue en un barco. ¿No? Pintó un barco en la pared de la cárcel, y se subió en el barco y se fue navegando y se perdió y ya nunca la encontraron. Como San Agustín, que para escapar de la cárcel se volvió ratoncito. Muy buen sistema, ¿no? Sí. O, como estos cuates, ¿viste? Hubo una redada de contra drogadictos y agarraron un montón, ¿no? Los metieron a la cárcel y entonces empezaron a decir, ¿cómo nos escapamos? Y entonces uno que estaba en ácidos empezó a decir, no, miren, no hay problema. Yo me puedo hacer chiquito, chiquito, chiquito y meterme por abajo de la puerta y irme así al cosmos y traer la llave. Y el cuate que estaba en cocaína decía, no, no, miren, ya sé, vamos a gritar, agua, agua, queremos agua. Y cuando llegue el guardia yo lo agarro del cuello y le sacamos la pistola y salimos de aquí a balazos, así. Y uno que estaba muy pacheco decía, ¿por qué no nos fumamos otro toque y lo discutimos? En la asamblea anterior quedamos que íbamos a fumar los dos toques mínimo antes de... Entonces, ¿qué? La mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba, que los vampiros... Bruja, brujería, vampiros. Sí. Bueno, ahorita que mencionábamos a Torre Quemada y la fe y la masacre y la muerte, es una parte también de manipulación de la gente, ¿no? Porque según cómo te mueras es lo que te va a ir en cada cultura, ¿no? Si tú luchas por morirte de una manera o tratas y te esfuerzas, te va a ir de tal manera después de esta vida, ¿no? Vas a llegar al paraíso, vas a llegar al infierno, vas a llegar al Valhalla o a... Pero todo depende... ¿Cómo te mueras, no? Ay, si te mueres con el agua, te vas al Tlalocan. Pero ¿y si no? A Tlalocan. Tlalocan. Ahí van los ahogados. Los ahogados y los que mueren por el rayo, que les cae un rayo, ¿no? Es un paraíso de Tlaloc donde iban nada más ciertas personas que morían de alguna enfermedad dedicada a Tlaloc o que morían en el cumplimiento de algún sacerdocio de Tlaloc. Pero nada más ellos tenían el chance, o sea, era elitista el asunto. Los demás, que morían en, o sea, había los que morían por agua, que se iban al Tlalocan, los que querían en la guerra, o dando a luz las mujeres, que se iban con el sol, con Huitzilopochtli, a acompañar la ida del sol, la bajada. Y los que no, los que morían... ¿El sol no era Tonatiuh? Es que el sol era todos, o sea, era varios, era Tonatiuh, era Quetzalcóatl, era Tezcatlipoca rojo y era Tezcatlipoca azul. Porque el negro es la noche, ¿no? Es la luna y las cosas oscuras de el la madrugada. Tezcatlipoca del monte, ¿no? El que es jaguar. Sí. El amanecer es... ¿quién? Al amanecer es Huitzilopochtli, no, es Xolotl. Xolotl, claro. ¿No? El despellejado. La estrellita esta que se llama, según los griegos, Venus, ¿no? Sí. Qué bueno, es un planeta. La estrellita de la mañana, pues, la última estrella que se va del cielo. Y la gente que se moría común y corriente en su casa, porque ya estaba viejito, se iba a... Tenía que pasar 9 cielos donde había piedras que chocaban, viento de obsidiana, hasta que llegaban al lugar el destino final de la gente prehispánica, de los náhuatl, y ahí desaparecían. O sea, que si te morías de muerte natural o algo que no tuviera un paraíso especial, entonces tenías que luchar por 9 mundos, como si fuera videojuego, digamos, para finalmente desaparecer. Como Mario Brothers. Exacto. 9 mundos. Interesante, ¿no? La coincidencia. ¿Coincidencia? ¿O todo es un plan de los aztecas para regresar al poder, al poderío mundial? Lo que es bien curioso es que son 3. ¿3 mundos o 9? Ajá, no, o sea, son 3. El Tlalocan, el del sol y el Mictlán. Ajá. Se llama esto donde desapareces. Ajá. Pero también es muy curioso que son 3. El cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Entonces, o los 3 chiflados. Claro, ¿no? O el gordo, el malo, Melchor, Gaspar y Baltasar. El bueno, el malo y el feo. ¿Los 3 cochinitos? Los 3 cochinitos. Los 3 cochinitos. Los 3 cochinitos, no hay que olvidarlos. ¿Cuántas cosas hay de 3? Los 3, número mágico. Musical. ¿No? Musical. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. La Divina Trinidad. Brahma, Vishnu y ¿quién es el otro? Brahma, Vishnu y la India también son 3. Brahma, Vishnu y Shiva. Y Shiva, claro, Shiva. ¿Cómo Shiva. Puedo olvidar Shiva? Yo soy Shiva de corazón. Chingues mal la América. Bueno, sí, cuando regresemos, más genocidios históricos. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano, etc. Dijo que lo hacía a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos, y agregó: de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Ahí están Dios, Córdoba, el fuego y los genocidas. ¿Qué tal? No tengo nada que decir. Sí, no tenemos nada que decir al respecto. Muchas gracias a Avid C84 que nos convidó este dato. Ese espíritu causa, es el causante eterno de muchas muertes, ¿no? Esa intolerancia, esa negación a lo otro, a lo diferente, ¿no? O sea, porque están, al negar los libros, al quemarlos, están negando la posibilidad de que alguien piense distinto, o sea, de una forma diferente. Pero es muy humano eso, ¿eh? Es la parte inhumana de lo humano. Exacto. ¿No? Andar quemando libros. Y no, porque así, o sea, es una parte, es un reflejo. O sea, el que quema libros no es una persona pacífica ni que se siente a dialogar y a entender al otro. No, es una persona que quema libros, ¿no? Que no le interesa saber qué dice alguien más. Sí, no está dispuesto a que le lo cuestionen, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, sería muy, muy malo quemar libros de Juventud en Éxtasis. O de... Si hace frío, no, ¿no? Si hace frío, no, ¿no? Si necesitas prender el boiler, por ejemplo. O, por ejemplo, revistas Eres. Si quemamos el millón o 2 millones que imprimen al mes. Del Teleguía. Newsweek. Hasta, yo digo, ¿no? O sea, venden ahí por mi casa, que es cosa de ustedes, venden paquetes de combustible para el boiler, ¿no? Que son, una cosa envuelta de aserrín con brea, envuelta en periódico. Y te cuesta 2 pesos el paquetito. Yo digo, pues mejor un libro de Juventud en Éxtasis. Sí, siempre es como... te lo chingas de la biblioteca y liberas a alguien de que pierda su tiempo leyendo, la neta, ¿no? ¿O soy muy intolerante? El problema está en donde se traza la línea, ¿no? Porque el que, o sea, ese no saber y no sentarse a entender el otro, no dejarse cuestionar, pues llevó a que cuántos indígenas sacrificaron en Estados Unidos, en lo que es hoy Estados Unidos, simplemente porque nosotros nos gusta este país, esta tierrecita, y estos son diferentes, son de otro color, no andan en chocitas, no usan pistola, no usan flechas, acábenlos y mándenlos a otro lado donde no nos estorben. Que pues, es lo que pasa en todos lados, ¿no? En Irak, ¿no? Nos estorba acá, vamos a sacrificar a todo mundo, no importa que... No, lo que nos interesa es el petróleo, que esa es la otra parte mala del... Bueno, como todas son malas, ¿no? Es otra parte del genocidio. Que el genocidio no importa que se esté muriendo gente, eso es lo terrible, ¿no? Es un número, hagan los pedazos, porque a mí lo que me interesa es que o no haya escándalo, porque van a empezar las Olimpiadas aquí en México, ¿no? Hace unos años. Y también puede ser que porque me interesa que haya más petróleo y entonces pues, no me importa pasar por encima de un país, ¿no? O dos, o los que haga falta. Pues a lo mejor hay gente que sí merece que la maten, ¿no? Pero el asunto es si uno merece matar a alguien. No, bueno, pero no, yo no propongo matar a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? No me atrevería tanto. Sí, ¿pero no quemar sus libros? Destruir por ejemplo, discos de Paco Stanley, ¿será una muestra de intolerancia? Es más, voy a proponer ahorita mismo, vamos a vernos al rato en rectoría, lleven sus discos de Paco Stanley y los quemamos, ¿ok? A ver qué pasa, a ver si se aparece Paco Stanley en espíritu y nos burlamos de él y lo insultamos. Un saludo al comando de poetas anarquistas que se reivindicaron la muerte de Paco Stanley. Peligro, peligro. Es un peligro para las masacres también y para la muerte, lo simpático, ¿no? Paco Stanley era simpático y le caía bien a los niños. ¿Tú crees? O sea, había muchos niños que comían bien de Paco Stanley y no decían que no, pues, o sea... ¿no? Y porque sus mamás se los ponían, ¿no? Y crecían y hacían los mismos chistes que hacía Paco Stanley. Y también trataban mal y humillaban a sus cuates, como Paco Stanley humillaba al cuate este en su programa. Y, o sea, no es algo que siempre puedas decidir, no, ya no me cae bien, ¿no? Es como si te enteraras ahorita que el tío Gamboín... Para todos los que no saben, el tío Gamboín era un señor que salía de las caricaturas del 5 hace muchos años, presentando las caricaturas. Y era muy agradable con los niños, y había el club de sobrinos de Paco Stal, digo, de tío Gamboín. Pero qué tal que este señor viejito, que era muy agradable con los niños, que era el tío, fuera un pervertido como el Gober Precioso. Yo creo que sí era un pervertido, porque de pronto salía con un gato, ¿te acuerdas? Bueno, la canción esa de Pacholín y Salchichita deja pensando, ¿no? No, te portaste muy bien, ahí te va para ti con todo cariño, Salchichita, hijo. ¿Cómo? ¿No? Y luego tenía un gatito, el gato este se llamaba no sé qué GC. ¿Y quién sabe qué le hacía al tío Gamboín por abajo del escritorio, que de pronto el gato de ahí, ¡ah! Así bien gacho. Yo lo vi. No, pero yo no estoy de acuerdo en la quema de libros, porque... Tú quemas un libro y después alguien te pregunta, ¿y por qué los quemaste? ¿Y cómo le mostrás que había que quemarlos? Mejor que ahí esté el libro para que lo vean y digan, no, sí, mejor no lo leo porque dice esto, ¿no? Edición controlada. Edición controlada. Sí, pero... es dañino para la humanidad. Nada más puede haber dos copias para que se consulte y se sepa que no es bueno. Está prohibido. Porque si no, tú tan democrático y tan buena onda y humanista te conviertes en un quemador de libros. No habla muy bien de tus principios. Nadie se acuerda con gusto de alguna quema de libros. O sea, nadie se alegra de que hayan quemado la biblioteca de Alejandría. No. O las bibliotecas en China. O los códices en América. Está bien. Retiro mi propuesta de vernos al rato a quemar libros de Paco Stanley. No hay que hacerlo. Solo es una fantasía que me hace sentir mejor, la verdad. Eso sí se puede. Sí, sí se puede fantasear, ¿no? Con que asesinas a alguien que odias. Y ya, a lo mejor eso hasta te salva de asesinarlo en realidad. Si te digo, ¡te voy a matar! No es que te vaya a matar, a lo mejor, pero me hace sentir un poco mejor. Claro. Liberado, ¿no? Claro, ¿no? A lo mejor lo que le hacía falta a por ejemplo, a Torquemada era eso, capacidad de fantasear con que cumplía su sadismo y así ya no hubiera necesitado achicharrar gente. O a Hitler, directamente, o a Bush. Hay quienes dicen que la gente que mata mucha gente es porque no se puede poner en los zapatos del otro. Porque o sea, no le caben. Sí, porque pueden ser muy grandotes, son muy chiquitos. Muy patón. No, pero no tiene la capacidad de hacer empatía con la gente. Entonces, por eso es que los puede matar, y a muchos. Porque no, realmente nunca siente remordimiento, porque nunca imagina que podía estar en esa posición. No es como el poderoso que nunca se imagina que va a ser, pues, obrero, ¿no? Claro, primero te convences de que esos a los que vas a matar no son humanos, por ejemplo. No, son indios, son otra cosa, son... no son seres racionales, bla, bla, bla, bla, bla, ¡pin!, los matamos. Sí, que o sea, hay muy poquita distancia entre quemar un libro, ¿no?, y hacer, organizar cosas, ¿no?, y matar gente, ¿no? Es un acto intolerante. Si quemas un libro, entonces, ahí a que pueda ser más violento, pues está muy fácil, ¿no? Ahora, la violencia no siempre es mala, ¿no? Ahí, aunque... No se ha justificado matar a nadie. Hay asesinatos que han cambiado la historia y que no conoceríamos el mundo que conocemos si no hubieran sucedido. Como por ejemplo, ajá, el asesinato del duque Francisco Fernando, el que causó la Primera Guerra Mundial. Pero no causó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se desató a partir de eso, ¿no? Pero... Es como eso, en Oaxaca están volando los helicópteros, ¿no? Ajá. Y uno de pronto mata al del helicóptero y como que eso provocara la represión. Sí, en realidad no, en realidad la represión ahí está esperando a que pase una cosa o que pase otra cosa para entrar, ¿no? Sí, no, el helicóptero es una carnada. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, como... Es igual, o sea, yo pensaba, ¿no? Si alguien hubiera asesinado a Hitler cuando era un muchacho, tal vez hubiera salvado a un montón de judíos de los campos de concentración. Pero, si no lo hubiera matado... Tal vez hubiera seguido asesinando judíos hasta matar a la familia de Sharon y no tendríamos ahora este problema y salvaríamos a un montón de palestinos que están ahora en la Franja de Gaza, ¿no? Sí. O sea, en realidad es muy delicado esto de andar pensando en que si matamos a Hitler se si hubieran salvado a los judíos. A lo mejor estaría ahora alguien más radical que Sharon. Imagínate. Sí, porque además seguro se puede, ¿no? Seguro se puede ser más radical que Sharon, ¿no? Y bueno, un poquito también gente como Sharon y la familia y esa gente con mucho poder de repente empieza a idear formas muy locas de cómo qué suceda después de su muerte, ¿no? Hay quienes han pedido pirámides o palacios. Que los entierren con todo su ejército, ¿qué? Con su perro favorito. Que los congelen. Que los congelen para después, en el futuro, reinsertarlos a la sociedad. O a un cuerpo. Porque a algunos le congelan solamente la cabeza y va a haber que insertarles la cabeza a un cuerpo. A veces está muy como, ¿no? Es un asunto de confianza, ¿no? Eso de la criogenia nada más de la cabeza. Claro. ¿No? O sea, yo contrato a una empresa para que, ya que me muera, me congelen y en el futuro que haya la tecnología suficiente me descongelen y yo tenga mi vida. Pero, ¿quién va a cuidar que sí me vayan a descongelar? Si por eso congelen? Por eso Walt Disney mandó poner en criogenia su cabeza. Y luego todos sus hijos también, cuando se mueren, se meten a la criogenia. Y así sus nietos. O sea que cuando la medicina logre ya devolverles la vida, va a estar toda la familia junta. Todas las cabecitas. Todas las cabecitas ahí en unos carritos. En unos carritos, porque claro, cuando ya regresen, entonces el laboratorio este de criogenia los sube en una mesita y los pone en la banqueta. Donde van a estar toda la familia Disney, pero todos van a ser ancianos, ¿no? Así incontinentes, con Alzheimer, así, frío, así, ahí en sus mesas. Porque si los fueran a poner en el cuerpo de alguien, ¿y qué van a hacer con la cabeza esa que le quitaron? Si ya va a haber tecnología para que... Es una cosa así. Claro. Les clonan un cuerpo y les injertan la cabeza. Claro. Les quitan un pedacito de la oreja y hacen otro cuerpo. Pero entonces, o sea, que hagan otro güey, mejor. O te descongelan y te meten a una mina... ¿No? Y bueno, ya una vez descongelado, no creo que tengas mucha chance como de defenderte, ¿no? Y te van a descongelar, pues tampoco creo que te descongelen a tus capacidades, ni vas a... O sea, no puedes estar congelado y regresar bien, ¿no? No es película de Hollywood, ¿no? Además tendrían que congelarte junto con tu tarjeta de crédito o algo para que cuando te descongelen, seas alguien. Sí, por lo menos puedas comprar, sí, una gorrita, ¿no? Nomás tienes cabeza, pues puedes comprar una gorrita, ¿no? Si se lo dan cuando lo descongelen, ¿no? Bueno, cuando lo descongelen se va a enfrentar al asunto de que tiene un tataratataratataranieto que es dueño de Disney y que a ver si le quiere devolver al chosno sus pertenencias, ¿no? Ah, no, tú ya me heredaste, hijo, yo claro. Lo siento aquí el testamento, muy claro. Es un afán de perpetuarse, ¿no? Que como que es demasiado necio a ratos, ¿no? O muy estrambótico al menos. Hoy es 2 de octubre, hoy recordamos varias cosas. El 2 de octubre de 1452, el rey Ricardo III de Inglaterra nació. Nació, es el último monarca de la casa de York. Qué poco importante, ¿verdad? Sí. Pero en cambio, el 2 de octubre de 1187, Saladino toma Jerusalén. No, fundamental. Pues es que así empiezan las cruzadas y ahí siguen, ¿no? Tratando de recuperar. Cruzadas empiezan normalmente cuando estás chupando y fumas, ¿no? Porque si fumas y después chupas, no, ¿no? A mí me pasó una vez, yo estaba tomando penicilina. Ajá. Y luego tomé charanda. Charanda. Y no me pasó nada. Bueno, puse como loco, pero así que... Yo no sentía nada. De cruzado, que dijera yo, vamos a recuperar Jerusalén. No. No, para vamos, nada, ¿no? Vamos para las tierras santas, sí, busquemos el cáliz. Yo decía, ¿no habrá otra cosita de estas en envase de plástico que saben tan buenas? Y ya, nomás. Y ya. Al final me dormí. Sin quemar nada. Sí, pero ¿qué tiene Jerusalén? ¿Qué tanto problema? Todos quieren. Es famoso por sus pesebres, ¿no? Es por el turismo que ha visitado la ciudad, ¿no? Jesús, el de Nazaret, ¿no? Mahoma, el de Medina. ¿Ya con esos dos? Bueno, tienes bastante, ¿no? Saladino, Ricardo Corazón de León. O sea, es un lugar al que ha ido gente importante, ¿no? Y me he matado muchos. Y masacres históricas así, chonchas, Jerusalén. A Jerusalén, claro. O sea, empezando por... La Biblia señala la masacre de los israelitas a manos de los egipcios. Ah, claro, Moisés. Luego habla de los israelitas exterminando a los cananitas, porque Dios les dijo que los exterminaran y así lo hicieron. Todos los cananitas fueron exterminados por los israelitas. Luego también los amalequitas también murieron a manos del rey Saúl de Israel. Y eso lo consta ahí en la Biblia. Luego también los imperios de Asiria y de Babilonia masacraron a, creo que 8 pueblos que estaban ahí cerca. O sea, la Biblia cuenta, nada más alrededor de Jerusalén, la muerte de millones y millones de cabrones. Entonces, por eso a lo mejor quieren estar ahí. Bueno, pero hay otros continentes en que se han hecho matanzas grandes, porque matanzas así grande, África, ¿no? Está cabrón. Bueno, y América, cuando llegaron los españoles acá había 25 millones de personas calculadas en Mesoamérica. En pura Mesoamérica nomás. O sea, no sin contar Sudamérica y los cinco. ¿No? Querido radioescucha, Mesoamérica comprende de... Como más o menos por ahí de Puebla hasta casi Honduras. ¿De Puebla? Un poquito más arriba nomás, ¿no? Más para acá, ¿no? O sea, digamos, Tlaxcala... Por ahí todo eso es Mesoamérica. El centro de México... Todo el centro de México, ¿no? Incluso desde el norte de Veracruz. Todo eso es Mesoamérica hasta la frontera sur de Guatemala, por ahí. Creo que Mesoamérica acaba al norte, donde empieza el desierto, ¿no? Exacto, donde empieza una cosa que se llama Aridoamérica. Que es todos los pueblos estos más nómades y más... Pero el chiste es que en Mesoamérica había 25 millones de personas cuando llegaron los españoles. Para 1700, según un censo de los propios españoles, ya nada más había 1 millón de personas. Eso no es el 90%, pues eso es... O sea, de cada 25, matar a 24. Ya sea por asesinato, por enfermedad. Eso es masacre y no mamadas. La población simplemente del Valle de México era casi de 1 millón, 1.5 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. No volvió a llegar a ese nivel hasta 1900. No volvió a haber 1 millón de habitantes en el México DF, digamos, hasta 1900. Tuvieron que pasar 400 años para volverse a... A llegar al millón. Sí, porque en 100 años destruyeron todo el asunto. Pero habían sido prolíferos los mexicanos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, no tanto como los chinos o los hindús, pero sí. Sí, eran un chingo. Y imagínate esa masacre. Luego de los negros que llevaron a América, no solo a Estados Unidos, sino a toda América, creo que morían, ¿qué? 9 de cada 10, ¿no? En los barcos, ¿no? Entonces subían 10, considerando que uno iba a sobrevivir. ¿Y cuánto tiempo? En el barco, o sea, imagínate. Y bueno, y que es la misma condición de muchos inmigrantes que van a Estados Unidos o que llegan a las Canarias. Y que llegan en camión, en tráiler, ¿no? En un fondo, y que también se mueren un porcentaje alto, ¿no? Pero no tanto, digamos. El problema es que también acá es el esclavo el que se paga su propio boleto, ¿no? Eso es lo que es muy loco. Y el esclavo negro no se pagaba el boleto, al contrario, hacía todo lo posible. Más bien era vendido por otro negro. Ese es también el asunto. Por ejemplo, en Brasil y en Uruguay, eso, odian a la gente de Cabo Verde. Porque los caboverdianos, históricamente, ya no es así, porque también no tienen datos muy actualizados. Porque, bueno, el chiste es que Cabo Verde antes era el punto donde reunían a los esclavos que iban agarrando de toda África y los iban mandando a América. Después Cabo Verde, que son 3 islitas casi desérticas, se convirtió en una cárcel. En la cárcel de todos los disidentes de toda África. Entonces se convirtió en realidad en un lugar interesantísimo, donde dicen que está de la gente más bella del planeta, ¿no? De la gente más hermosa que hay, dicen, en el mundo, este Cabo Verde. Por la mezcla tan cabrona que hubo de razas de todos lados y de gente chida de por sí, ¿no? O sea, llegaron presos políticos africanos de cientos de años de historia de presos políticos. Todos los iban mandando a Cabo Verde. Y hicieron su propia sociedad ahí. Entonces dicen que si tú vas a Cabo Verde con tu novia, salen 4, ¿no? se van de ahí. Sí. Pero todavía queda ese odio a los caboverdianos por parte de los negros propiamente. Porque el africano no se llama negro a sí mismo. La cultura negra no existe en África. En África existe el Swahili y los no sé qué y los bla bla. O sea, ahí no se ven a sí mismos como negros. O sea, unos se ven así, unos a otros de maneras diferentes. Cuando llegan a América, entonces se identifican como negros y surge lo que conocemos como la cultura negra. Si tú dices, ay, ¿qué música negra hay en África? No hay música negra. Hay música africana y de mucha. Como si en Europa tuvieran música europea. Música rosita, ¿no? Sí. música rosadita. Colorado, sí. No, o sea, entonces todo el concepto este de cultura negra en realidad es la suma de uno de cada 10 de los que mandaron, que se mezclaron en sí mismos y realmente no tienen idea de dónde vienen, cómo se llamaban, que hablaban antes, qué raza realmente tienen. No, la raza no existe, la raza negra. Existen un chingo de razas de miles de tonos, ¿no? Sí. Entonces, todo ese rollo surge en realidad desde ese pedo. La esclavitud creo que se acabó hace unos días, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron importando africanos a América? 300 años, ¿no? 350 años estuvieron importando. Y eran cientos de miles, barcos. O sea que podríamos estar de acuerdo en que la mayor matanza que podemos tener registro es la de los africanos, ¿no? Y la de los indígenas. O sea, es la misma. Es la misma matanza a manos de los mismos güeyes. Sí, pero no mataron más africanos que... No, es incalculable ese rollo. Lo que pasó con África es que no fue repoblada, excepto en algunas zonas de Sudáfrica por estos neerlandeses. Ya hablaremos del apartheid, pero el chiste es que África no fue repoblada en realidad. No se llenó de güeros. Entonces lo que pasó con África, que es lo que todavía sufren ahora, que es el continente que está desapareciendo más rápido, es decir, donde la gente se está muriendo a una velocidad impresionante. Lugares como Sudáfrica, 2 de cada 3 adultos tienen SIDA, etcétera. O sea, están muriendo como moscas y es muy probable que, digamos, si la tendencia sigue, desaparezca. A la larga, se extingan los africanos a la larga, ¿no? Parece así como ser los un europeos. Plan, ¿no? Parece ser un plan. Esa es la idea, o sea, esa es la idea. En América se hizo lo mismo, porque también cuando empezó la Revolución Mexicana éramos 90% indígenas. Y ahora dicen que somos 90% mestizos, lo cual es una mentira absoluta, pero también habla de un asesinato cultural, pero bestial, o sea... Sí, no solo los 2 millones de personas muertas, claro, durante la Revolución, sino la destrucción de culturas enteras. De culturas completas, idiomas enteros. Otra masacre famosa, perdón, o sea, otro lugar así de masacres, de que estamos hablando de decenas de millones de personas muertas en periodos de 2-3 años, ¿no? O sea, unas cosas así incalculables, pues es lo que ahora es Indonesia y todo lo que es Polinesia y todas las necias de por allá. Esas son, por ejemplo, Indonesia son 30.000 islas. Hablan casi 350 idiomas en esas 30.000 islas. Algunos idiomas no los hablan más que 3.000 personas. Bueno, en Indonesia desaparece un idioma prácticamente cada mes. Wow. Estamos hablando de que en 10 años van a haber desaparecido cientos de idiomas. Cientos de miles de personas, tal vez millones, hay 300 millones de personas en Indonesia. Entonces, y está, por ejemplo, Suharto, que es el dictador de allá, el Pinochet de Indonesia, financiado por Estados Unidos, bla, bla, toda la historia igual, pero en Indonesia. Con los ojitos así. Se supone que mató, en el periodo de menos de un año, a 3 millones de disidentes. En un año. En menos de un año. Y esto pasó en los 60s, o sea, no estamos hablando de la antigüedad. Entonces, está difícil, la competencia de ver quién realmente es el imperio más asesino del mundo. Sin duda son los ingleses. Y los gringos ahí. Y los gringos que son lo mismo. O sea, sin duda es eso. Pero no queda claro en dónde es donde mataron más. Ayer vi en la tele a un embajador inglés diciendo muy orgulloso que ya en Inglaterra tienen 300 lenguas, o sea, hay 300... Nada más en Londres. En Londres. ¿No? Entonces ellos ya están pensando dejar un museo, ¿no? de lenguas de todos sus conquistados y ya no tienen problema en matar, pues, en el resto de los lados, porque van a tener un museíto ahí, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, de la conquista de África. Primero fueron, bueno, primero los portugueses, los fenicios, en fin, a los africanos les tocó muy cerca, ¿no? Entonces se las han venido poniendo desde hace mucho. Pero ya en el siglo pasado, en el siglo XX, los ingleses, o a finales del siglo XIX, los ingleses fueron los que empezaron a reconquistar África. Después de que ya Francia ya había valido, bueno, vinieron los ingleses a volverles a dar la madre a los que ya les habían dado. Y un día, en una batalla, no recuerdo exactamente dónde, me parece que en Nigeria, por ahí, en un solo día, o sea, en unas horas, mataron a 30.000 a balazos. Un ejército de como 300. Lo que pasa es que tenían cañones y todo tipo de armas y venían los otros así con sus lanzas y los destrozaron a 30.000 en menos de un día. Claro, lo que le costó como 6, 7 años al ejército argentino, ¿no? Sí, en Argentina fueron 7 años, ¿no? Para desaparecer a 30.000, bueno, ahí fue en un día, ¿no? Para matarlos, no para desaparecerlos. Esto es, ha de ser porque no, Torquemada, 2.000. De ahí a estos, ¿cuántos? 30.000. Yo creo que han de haber logrado que los juicios fueran más expeditos, ¿no? Y entonces ya no perdían tiempo enjuiciándolos, nomás decían, todos los que traen una lanza, culpables. Culpables. Y ya. Y más eficiencia, ¿no? Al matar. Ajá, claro. No, bueno, es que la tecnología ha ido creciendo conforme crece la necesidad de matar a más gente, ¿no? Por ejemplo, yo, había... Pancho Villa tenía un... ¿Un general? ¿Una pistola? Una pistola y unas mujeres, pero además tenía un general que se apellidaba Fierro. Que eran sus dos generales, Felipe Ángeles y Fierro, ¿no? Que era entre el Ángel y el Fierro, ¿no? Ajá. Y bueno, una vez agarraron a unos orozquistas, 300 orozquistas, y Villa le encargó a Fierro que los matara personalmente. Y Fierro mató él personalmente a los 300 orozquistas, y lo que hacía era, en esa época ya el señor Smith & Wesson había inventado los revólveres de 7 tiros, eso fue fundamental, si no, no hubiera podido. Entonces él tenía dos pistolas de revólver y un asistente que les iba cargando, y se los iban dejando salir de 5 en 5, y según esto, si saltaban una barda se ponían a salvo. Y solo se salvó el último porque había una montaña de cadáveres junto a la barda, y pudo trepar por los cadáveres y escapar. Pero eso está contado por el que cargaba la bala, ¿no? Por el que cargaba las pistolas, y que decía que que quedó con las manos quemadas. Claro. Tan caliente que queda la pistola, ¿no? Claro, porque una bala, ¿no? Calienta el cañón del arma. 300 balas, pues quedaron al rojo vivo las pistolas, ¿no? Luego también, Pancho Villa también era famoso porque en Ciudad Juárez, que se llenó de chinos desde la NAO, desde antes, o sea, está... En Ciudad Juárez, tú vas a Ciudad Juárez y no ves mucho chino, excepto en la prensa, en el periódico, ves chinos importantes de lana. Pero no los ves normalmente caminando en la calle, pero hay una cantidad de restaurantes chinos, y en todos los pinches restaurantes chinos está lleno de chinos. Y se supone, bueno, es real eso, hay túneles, digamos, toda la frontera que cruzan de México a Estados Unidos, donde ponen a vivir a los chinos, a decenas de miles de chinos cada año, los enfrían en México ahí en esos como casas subterráneas, y de ahí los van mandando a Estados Unidos. Porque es una industria eso también, o sea, los chinos venden gente al mundo entero. El caso es que ya esto ya ha pasado de hace mucho, y Villa, nuestro héroe nacional, en Ciudad Juárez se hizo famoso por... Bueno, hay varias historias famosas, por ejemplo, de chinos que iban caminando buscando no sé qué cosa y los mandaban, decían, ah, sí, es por allá, y los mandaban al desierto, ¿no? Para que se murieran. Y también es famoso un caso de cuando llegó Villa, agarró a no sé cuántos chinos, los iba a matar, porque estaba la onda de Madero, decía, agarren a los chinos y háganles cagada. Y el Villa, para no gastar munición, le dijo a un subalterno, le dijo, aviéntalos del edificio más alto. Pero el edificio más alto en Ciudad Juárez en esa época, tristemente tenía dos pisos nomás. Dos pisos altos, pero dos pisos. Entonces, los iban aventando, y los que no se morían los volvían a trepar y los volvían a aventar para no gastar bala. Y ese es nuestro héroe nacional, ¿no? Nada que ver con Zapata no hizo nunca nada bueno, de ese estilo. Bueno, el mismo Madero No, Madero era el que daba las órdenes, ¿no? Sí, él, hay una ley ahí de esa época que de entrada declara ilegal casarse con chinos por cuestiones de salubridad, porque la piel amarilla es símbolo de ictericia y de daños al hígado, entonces no se puede uno casar con un chino. Pero además hicieron lo mismo que los gringos con los mexicanos, es decir, tratan de remar a los chinos y los mataban cuando sobraban, etcétera. Pero los seguían dejando entrar porque había que construir el ferrocarril. Por supuesto. Y la mano de obra más barata de la época no eran los mexicanos, eran los chinos. O sea, había que importar un chingo de chinos para hacer el ferrocarril. Y luego exterminarlos, ¿no? Para que no generaran desempleo entre los nacionales. Sí, para que no impusieran el chino como idioma nacional, que es lo que se está pasando a los gringos. Que el segundo idioma más importante que tienen ya es el español. Y está creciendo mucho más rápido que el inglés y que cualquier otro idioma. Entonces también tienen esa lógica de estas leyes que han pasado a los gringos, de que está prohibido hablar español en las escuelas, en oficinas de gobierno, ¿me explico? Para desaparecer, o sea, contratar mexicanos, explotarlos, pero luego hacerlos cagada, o sea, no te los quedas. Pero ¿y esto del racismo será algo contagioso? Porque es difícil entender cómo a un Pancho Villa, este hijo seguramente, por lo menos criollo debe haber sido, después de sufrir toda una persecución su propio pueblo, le da por perseguir a otro, ¿no? Como una lógica así encadenada, muy rara, ¿no? Sí, Pancho Villa no tenía mucho, no era un tipo moral, digamos, ¿no? Ni muy teórico, yo creo. No. En realidad, Fierro era el que dicen que era la cabeza, ¿no? Y bueno, según este relato que yo leí, tampoco era muy moral. Claro, no, moral no era. Y de hecho, Fierro y toda su familia se dedicó a lo mismo. O sea, al que es como la guerrilla, ¿no? O sea, no al ejército regular, ni siquiera de la... Después de que triunfó la revolución, Fierro no se fue con su gente al ejército. Claro. Sino que se quedó siempre como... Independiente. Ahora, asesino independiente. Pero también están los asesinos buenos, ¿no? Porque Felipe Ángeles, el ángel al lado de Villa, pues era famoso y era importante porque era el que mejor sabía utilizar la artillería. Y la artillería, pues, ¿no? Así como una bala mata a una persona, ¿no? Y te tardas un chorro matando 300 personas a balazos con dos pistolas, con un cañón, ¿no? Una buena posición, hago pedazos una ciudad en 2 horas, ¿no? No 300 personas. Y ese es el bueno. Claro, o sea, ese es el bueno. Que era el amable, ¿no? El tipo como el que era limpio. Cariñoso y carismático. Sí, limpiecito, ¿no? O sea, yo los mato, pero no hay sangre, ¿no? No me está salpicando, nadie se quema las manos por la pistola. La disparo y que caiga ya y que mate a ellos y ya después llegarán otras personas a que... en las manos con los cadáveres y los restos de la gente que está ahí, porque Felipe Ángeles nunca llegaba a limpiar. Claro. No es como el cuate que manda tirar la bomba atómica o el tipo que dice, ¿sabes qué onda? Tira la bengala y él nunca los vio, él no vio los zapatos, no vio a la gente correr, no escuchó los balazos, ¿no? ¿Él como Bush, ¿no? Sí, exactamente. Para Bush, no, el güey está comiendo mientras está matando gente, ¿no? Bueno, también Vlad dicen que comía ante los empalados, ¿no? Que eso era como su cosa kinky que tenía. Pero la sangre no le quitaba el apetito, ¿no? No. Luego, eso que hablábamos de asesinos. La palabra asesino viene del árabe. Y viene de un señor que se llamaba el señor de la montaña. De ahí de 1200, por ahí de la época del 1200 en Europa, bueno, en Asia. Todavía cuando pasó Marco Polo por ahí, porque esto estamos hablando como del sur, lo que es ahora el sur de Rusia, en esa zona había uno que era el señor de la montaña. Ese señor de la montaña tenía una religión que eran los... Era sufí, era musulmán. Pero era una religión propia, digamos, este vato. El chiste es que tenía una... En las montañas había construido un lugar cerrado en un valle muy bonito... Había cerrado el valle completamente con su gente y lo que había hecho era un paraíso. Hizo un paraíso ahí, es decir, puso unas casas maravillosas, llevaba muchachas bonitas, en fin, era un lugar pero paradisiaco. Entonces lo que hacía era drogaba a gente que él quería convertir en matones, o sea, amenazaba a sus a sus rivales políticos con asesinarlos, con matarlos. Y el caso es que entonces lo que hacía era buscar a fieles de él, drogarlos con hashish, o sea, con mota, con un preparado de mota, los drogaba con eso, los dormía y se los llevaba al paraíso este que había construido. Y ahí los despertaba y los hacía que fueran felices, ¿no? Durante un rato. Ya que los güeyes ya estaban acostumbrados, ya sentían que estaban en la gloria, porque aparentemente era un lugar fenomenal, los volvía a drogar, con hashish, los sacaba del lugar y les decía, si matas a este güey que yo te estoy diciendo, si sobrevives o si te mueres, vas a regresar al paraíso, que ya conoces además, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, pues tal pedo, cabrón, o sea, tanto si sobrevivo como si me muero, voy a ir a ese lugar que es donde mejor me le he pasado. Entonces, incluso una vez fue a visitarlo, no sé qué, otro güey, ese güey nada más para demostrarle hizo una seña con la mano y dos tipos se tiraron desde un acantilado así a su orden directamente. Así se suicidaron, faz. De ahí viene la palabra asasín, que es aquel que está drogado con hashish. De eso significa asesino, como marihuano, ¿no? O sea, alguien que está drogado con hashish. Eso es lo que es el assassin. Y ese güey, el señor de la montaña, vivió durante cientos de años. No un güey, sino una herencia de güeyes, ¿no? Pero que eran el mismo. Y que siguieron con su técnica durante mucho tiempo, hasta que fueron exterminados en esa zona. Y tuvieron que mudarse a lo que ahora es Pakistán. Y todavía hoy en Pakistán hay un señor de la montaña. Ahora, recordando la asamblea anterior, 1200 es más o menos la misma época que en Europa estaba el amor cortés y las caballerías y las cruzadas. Se supone que los templarios, que eran así la élite, así el SIL de la Edad Media Europea, claro, tenían su contraparte en los asesinos del Señor de la Montaña. Claro. Entonces, parte del asunto este de acabar con los templarios, que empiezan a tener mucho dinero, y es otra masacre, ¿no? Se envistan con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y decide que todo es del rey, y ellos son ilegales. Y herejes, ¿no? Sí, herejes ilegales, los quema a todos los que encuentra, ¿no? Y se supone que uno de los argumentos para quemarlos es que tenían tratos con gente diabólica. O sea, sí, más o menos en la misma política de del Papa actual, de Benedicto, lo que escribió Mahoma es algo maligno, claro, ¿no? Entonces, por eso hay que quemar a los templarios. ¿Cómo da vueltas la historia, no? Se repite, ¿no? Se repite y se repite. También, los chinos también tenían su grupo de asesinos, ¿no? No, no eran chinos, eran japoneses, los ninjas, ¿no? Claro, el ninja. Ninjitsu. Y que era todo un arte de espionaje y de... asesinos, o sea, mercenarios, ¿no? Mercenarios. Pero de esos que no es que lleguen así con un ejército y tomen una ciudad, sino mandan a dos. Sí, que sí. Se suben ahí a una... aparecen en la noche y matan a todo el mundo dormido. Mocos, ajá. Un espía doble, un agente, ¿no?, de inteligencia. Bueno, por lo menos son buenos atletas. Bueno, pues se supone que James Bond también, ¿no? Y pues, ¿no? ¿Quién? James Bond o cualquiera de... Bond, ¿no? James Bond. Son así como... son ninjas europeos, ¿no? Todos tienen así como su... El prototipo del asesino, ¿no? El guerrero águila, el guerrero jaguar, ¿no? No, pero es diferente, ¿no? Porque el guerrero águila no era que fuera discreto, ¿no? Salía con una cabeza de jaguar a la batalla. Sí. Y no, más bien estos chinos son estos los ninjas, y son como el chacal, ¿no? El que trató de matar a... y el... al... Charles de Gaulle. Francés, a Charles de Gaulle, claro, ¿no? Sí. Estas así, escondidas en la multitud, una mano misteriosa que dispara como a Burto. Cierto. ¿No? No, y a veces es bien curioso, ¿no? O sea, Mario Burto saca una pistola, o se supone, y le dispara a Luis Donaldo Colosio, y entonces lo agarran. No, porque hay mucha gente y es en público, pero pues, en Iztapalapa o en Tepito, ¿no? De repente hay una camioneta que bajan unos tipos y le disparan a otros, y hay mucha gente alrededor, y no pasa nada, o sea, no lo agarran. Aunque mate a quien sea, o sea, ¿a cuántas personas que realmente asesinan o matan a alguien en la calle, en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, en Juárez, los agarran y los meten al tambo? No, porque si te estás contratando para eso, entonces vas a tener quien te cuide, ¿no? Y agarrarás a alguien que no sepa nada, ¿no? Para que no haya, pues, como rastros, ¿no? Bueno, lo que decía Burto cuando lo entrevistaban ya después, pues era que amenazaron a su familia, ¿no? Y que le dijeron, no, haces esto o matamos a toda tu familia. Sí, o como la ley de obediencia de vida en Argentina que hacía que solamente fueran juzgables los altos mandos del ejército, porque todos los demás, torturadores, policías, los comandos, sí, tenían que seguir órdenes. Aquí nos escribe otra vez David 84 por el chat y nos habla de López Rega, un siniestro de la historia argentina que declaró: en Argentina no vamos a necesitar 1,000,000 de muertos como en Indonesia, haciendo referencia al plan Yakarta, porque con 10,000 se nos resuelve el problema. Bueno, le salió mal la cuenta, fueron 30,000 o más. Pero qué ahorrativo, ¿no? No tuvo que matar 1,000,000, solo 30,000. Selectivo como los israelíes allá con los palestinos, ¿no? Asesinatos selectivos. Fue como mataron al cuate este que al que era mismo decía que no, que nosotros no estamos con él, el iraquí, Zarqawi. No, que se supone que lo mataron por un asesinato selectivo. O sea, iba pasando un avión, vieron que andaba por ahí el mulá al cual iba a contarle sus penas, Zarqawi. Le dieron la orden a los aviones que lo siguieran. Uno de ellos no lo pudo seguir porque no tenía combustible, y el otro sí lo siguió y selectivamente soltó una bomba que destruyó, pues, nada más la colonia donde estaba Zarqawi. No destruyó toda la ciudad, ¿no? Fue selectivo. Onda, ¿no? Selectivo, sí, esto de las bombas inteligentes, ¿no? Sí, sí, sí. Solo matan a los 1,000 que están alrededor. Ahí en 1200 también fue el asesinato esto de los cátaros, que exterminaron a los cátaros en Francia. Ha habido, es una historia muy larga. Por ejemplo, esto de la matanza de Tlatelolco, que algunos dicen que estamos conmemorando, no sé si sea la palabra correcta, pero porque si no es como... No, como suena que... como... No pero, sé cómo... Pero el caso es que la matanza de Tlatelolco no fue la primer matanza de Tlatelolco. O sea, ya en el 13 de agosto de 1521, o sea, ayer el pinche Cortés y su bandita esta con los mismos tlaxcaltecas y todo ese rollo, mataron a 40,000 personas en un día, en Tlatelolco. Y esa es la llamada, la primera matanza de Tlatelolco. O sea que Tlatelolco, cuidado, ¿no? Si vas por Tlatelolco, aguas, aguas. Aguas, porque ahí matan de pronto así masivamente gente. Matan gacho. Bien curioso, ¿no? Que también es un lugar donde ha habido masacres y también es un lugar donde ha habido centros de conocimiento, ¿no? Por cierto, si alguien está cerca de la rectoría y nos puede decir... ¿Qué está pasando con la marcha que va a Tlatelolco, que se supone que se quedaron de juntar a las 10 en la rectoría? Pero sale hasta las 4 de... A las 4 sale de Tlatelolco al Zócalo. ¿Sí? O del Zócalo a Tlatelolco. De Tlatelolco al Zócalo, a las 4 de la tarde. 4. Pero parece que una banda se organizó para reunirse en la rectoría. Entonces, si alguien está por ahí, nos puede avisar, porque aquí nos preguntan. Muy bien. Vamos una rolita y ahorita regresamos para seguir hablando de la muerte. Saludos a la Unidad de Independencia que nos escucha con enjundia. Van besitos para todos ustedes. Si sientes que tú podrías hacerlo mejor, es porque estás escuchando la Qué Huelga. 102.9 del FM para un mundo en eterno movimiento. Escúchanos @hotmail.com. Out to play on that cold and rainy day.

24 horas. Entonces pueden escucharlo en, me parece que es radioplantón.org, o si no, pongan Radio Plantón en Google y ahí está. Tienen su paginita muy bonita con videos, audios y transmisión en vivo. Vamos a seguir hablando. Ahora podemos, estamos hablando de la muerte aquí en la asamblea anterior. Bueno, para concluir esto del 2 de octubre, murieron miles de personas, incluso no se sabe exactamente cuántos, pero oficialmente las fuentes oficiales dicen que hubo 34 muertos, de los cuales la mayoría eran soldados. Entonces habría que preguntarles a los hijos de los muertos, ¿verdad? Sí, es cierto que eran 34 y que nada más eran soldados. Vamos ahora a hablar, para dejar un poco la onda tétrica de la muerte, vamos a hablar de qué viene después de la muerte. La muerte, según muchas culturas, no es el fin, digamos, de la vida humana, sino es simplemente un paso a otra cosa. Normalmente, las religiones hablan de dos lugares a donde puedes ir cuando te mueres. En realidad hay varios más y vamos a ir viendo las variedades, pero es lo que conocemos como el cielo y el infierno, el paraíso y el inframundo. Entonces, la religión cristiana es muy sencillo, es muy fácil, es la que todos nos sabemos. Si uno se muere y ve un túnel y una luz y camina uno hacia la luz y las voces de tus seres queridos te llaman por atrás, pero tú te sientes atraído por la luz, llegas a la luz. Y hay un señor viejito que te sonríe y te paga. Entonces, llega un momento en el que te vas, si eres muy, muy, muy, muy bueno, te vas al cielo. Y cuanto más bueno, más arriba te vas. Y si eres buenísimo, así como todos ustedes, queridos radioescuchas, se van directamente al cielo con Dios y San Pedro y el Che Guevara o quien tú quieras. Con... sí, o sea, al top, top. Y si no fuiste muy bueno, pues ya de plano, sin ni fu ni fa, pues te quedas en el purgatorio. Y si fuiste malo, pues te vas para abajo. Y si fuiste muy, muy malo, muy, muy, muy, muy malo, ya llegas hasta el fondo ese. Y esa es como la lógica. Y otra cosa es que es por siempre jamás. O sea, tú te vas al infierno y... forever and ever, nada de que después cambiamos. No. A la religión cristiana en ese sentido es... radical. Sí, incluso no es de que te portes bien o mal, sino de que realmente te hayas limpiado todos tus pecados, te hayas bautizado, hayas oído los evangelios, todo ese rollo, entonces te vas al cielo. Aunque hayas matado gente, si te perdona un cura... o si te arrepientes a la hora de morir. Si te arrepientes, está todo bien. Incluso a las brujas que quemaban, les daban chance de arrepentirse, y se supone que si se arrepentían, ya se iban al cielo, ya todo tranquilo. Igual los mataban, pero se iban para el cielo, ¿no? Ahora, en otras religiones no es tan sencillo. Por ejemplo, en el hinduismo, que pone mucho énfasis más bien en la reencarnación, la idea esta del cielo no es para nada fundamental. Es decir, la gente no está pensando en irse al cielo. El cielo existe y en realidad es un lugar a donde vas temporalmente en lo que reencarnas. Existe otra cosa que le llaman moksha. El moksha, que ese es como un estado, ya no es un lugar, sino es un estado en el que rompes con esta lógica de vida muerte, de nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir, y te unes con Dios en el todo, ¿no? Que es un poco parecido a la onda de Don Juan, ¿no? Los chamanes que lograban hacer todo el rollo este de Don Juan y de Castaneda, también cuando se morían decidían cuándo morirse, igual que esta banda, y los que eran de ese rollo se unían al águila esta energética, ¿no? O sea, el águila se evaporaban energéticamente. Perdían el sentido de individualidad. Sí. Para siempre. Y se unes al cosmos. Esa es como la versión hinduista. Es otra visión de... O sea, es como un descanso de vivir, después de que viviste muchas vidas y tuviste una cantidad de cosas. Para en el mundo, me quiero bajar. También los hindús tienen su especie de infierno, pero es un infierno temporal. Estamos hablando de los hindús, no del budismo. Tienen muchas cosas parecidas, pero... es decir, que en los hindús sí hay un infierno, Pero normalmente incluso todos van al infierno. O sea, no importa, todos, claro, todos tenemos aunque sea un pecado. Pero el chiste es que llegas y ¿cómo se llama? Chitragupta. Chitragupta es el como un güey que llegas y te dice, ah, tú pecaste aquí y acá tiene como la lista de todos tus pecados. Y entonces te van a castigar por esos pecados, pero te van a castigar un rato. O sea, en el hinduismo te castigan un rato y luego ya regresas a la vida. Dependiendo de tu karma y es cómo regresas y en qué forma regresas. Pero normalmente el infierno nada más dura, es como un periodo ahí. ¿Y eso del karma qué es? El karma es como tu vibra, es una cosa que se carga y se descarga. Es decir, tú puedes tener un karma muy maligno, digamos, por usar términos de acá. Y entonces te conviertes en una plantita. Y ahí se va gastando tu karma maligno, porque la tendencia natural es al bien, ¿no? A lo que le llamamos el bien. Pero tu karma es algo que tú haces o traes de otra vida porque tú la lo traes de otra vida, exacto. Es como lo que cargas de la vida anterior. De tal manera que cada que naces ya con una carga de karma anterior. Ese es el asunto. Entonces, por eso la limpieza de tu karma y todo ese rollo toma infinitas vidas, ¿no? Que es como cuando te metes en broncas aquí en esta vida, ¿no? O sea, pues la vida misma, la relación con las personas, ¿no? Te lleva a que haya conflictos, a que haya problemas, a que haya malos entendidos, ¿no? Y el resolver todo eso, pues es como un karma, ¿no? Exactamente. Son las consecuencias de la vida, de lo que haces. Sí, pero a veces en la vida no es muy justo, porque hay gente muy buena y que le va realmente muy mal, ¿no? Pero las consecuencias de los actos no son justas, ¿no? Pero sí, no necesariamente. Pero sí es verdad que si eres un culero, te rebota. Te rebota en las relaciones humanas, es decir, es verdad que si tú eres bueno con los demás van a tender a ser buenos contigo. Eso es cierto, ¿no? Es una especie como de vibra. Bueno, los demás que no sean el gobierno, el poder, el ejército, a sí, esos no les importa si eres bueno o malo, ¿no? No les importa si eres, no les importa si eres, ¿no? Si tienen órdenes de pasar por encima de donde estás, pues mejor corren, ¿no? O juntan mucha banda para que no los muevan. Exacto. Yo he estado calladito porque he estado investigando la dirección de Radio Plantón, porque la página de Radio Plantón no funciona muy bien. Y entonces hay un streaming en www.asambleapopulardeoaxaca.com. No se oye muy parejito si no tienes banda ancha. Es lo malo. Así es el streaming. Así es el streaming. Otra cosa que quería decir es si quieren ir a la marcha, que es a las 4 de la tarde de Tlatelolco al Zócalo, y no quieren ir solitos, hay una banda que se está juntando en el CCH Sur, que quedaron de verse ahí a las 2 de la tarde, todavía llegas. Y ya, perdón, yo tengo mi propia mitología de la muerte. ¿Se las cuento? No. Bueno. No, bueno, está bien, te da mucho. Yo creo que tú te mueres. ¿Yo por qué? No, tú, Garrick, te mueres y y te haces tierrita, ¿no? Y entonces te entierran y entonces unas plantas empiezan a comer de la tierrita, te vuelves parte de la planta, y luego llega una vaquita y se come la planta y te vuelves parte de la vaquita. Y luego la vaquita hace caca y yo paso por ahí y veo y digo, Garrick, ¿cómo has cambiado? Muy, muy bonita tu forma de ver el más allá. El más allá, ¿no? Hay quien no cambia nada. No. Teoría física de la reencarnación, ¿no? El más allá menos acá. El más allá menos acá. Sí, depende de muchas cosas. Bueno, sigamos hablando del cielo y el infierno y qué hay después de la muerte, según distintas religiones. Por ejemplo, en el Islam, es otra vertiente de las religiones estas que le llaman abrahámicas, o sea que son como el mismo gato pero revolcado. También tienen su cielo y su infierno, y eso es bastante claro, en realidad. Lo que tiene bonito el Islam es que, primero, existe la posibilidad de salirse del infierno, lo cual siempre es bueno tener una opción en la vida, ¿no? Y otra cosa que es muy bonita es que cuando te vas al cielo, cuando te vas al paraíso, llegas al paraíso, es un jardín, es un lugar hermoso donde está lleno de las, ¿cómo se llaman estas? Huríes. De las huríes. Y tú en realidad te vas y aunque te hayas muerto atropellado, como sea, si tú fuiste un buen musulmán, te vas al paraíso y tomas la forma de Adán. Y todas las mujeres tienen la forma de Eva, o sea, es decir, directamente tú te haces guapo, joven, esbelto, todo ese rollo. Y el sexo no está precisamente prohibido, entonces puedes tener sexo en el paraíso. En el paraíso cristiano, cagaste. Entonces, es más llamativo, aunque es muy parecido a la onda cristiana, el paraíso musulmán es mucho más, pues ya se antoja, dices, si me voy a morir, por lo menos quiero estar allá ya como un hombre guapo, sano, fuerte. O deja que sea yo feo como sea, pero que haya sexo. Pero que haya sexo, que haya seguro. Sexo, aunque sea yo feo, ¿no? ¿Qué tan atractivo debe ser que pues hay un chorro de militantes musulmanes que están haciendo la yihad y se están poniendo bombas y explotando por una promesa de que se van a ir al cielo con las suríes? Exacto. Que es este paraíso disfrutable, ¿no? A ver, aquí Florecita Silvestre tiene un comentario, pero no la escuchan porque no está en el micrófono, así que la voy a acercar. Hablen de eso, dice. Que decía que ahí en el Tíbet tienen dos corrientes muy claras, una la que no ama el sexo y otra la que sí lo practica, ¿no? En la vida, y aparte lo adora, lo es un culto como cualquier otra actividad, como el comer o el escuchar música. Sí. Y los que no aman el sexo, bueno, ya se extinguieron. O en eso están a punto de extinguirse. Luego están, por ejemplo, los la religión judía, el judaísmo, que ese es bastante mañoso, porque en ese, por ejemplo, no depende si eres bueno o malo si vas al cielo. Depende si es judío o no. Eres judío o no, vas o no vas, punto. Si te suicidas, no. Hay unas cosas ahí. ¿No tolerarían a los homosexuales? ¿Les dan chance de que vayan al cielo? No, aparentemente no les dan chance a nadie más que a ellos mismos. Esa es como una religión un poco elitista. Oye, mamonzona. Y de las huríes y del paraíso musulmán, si hay huríes y las chavas, ¿qué? No, las chavas no existen para los musulmanes. Es una incógnita. En realidad el Corán no explica muy claramente, ni siquiera te dice claramente cuántas esposas tienes que tener. No es cierto que te diga que tengas que tener muchas. Tienes que tener las que puedes mantener. O sea, ha habido güeyes que tienen 300, 500, y hay güeyes que no pueden tener ni una porque no la pueden mantener. Y si tienen varias es un pecado porque no pueden, ¿no? Entonces, en realidad es bastante extraño de dónde vienen y a dónde van. Dice Bagheera que son 10.000 las suríes, 10.000 vírgenes, ¿no? Que los mártires de la yihad se van al cielo con 10.000 vírgenes. Imagínate, cada uno, ¿no? Porque si no, ya no son vírgenes, o sea, ¿qué onda? Sí. Sí, y además, o sea, se van a acabar, ¿no? 100.000 no van a ser suficientes. No, para y además todos. Ha habido mucho más que 10.000 mártires. Dice Bagheera también que es bastante poco porque en 30 años él se acaba las vírgenes. Y que luego eso de reciclar pues, no está muy bien visto tampoco en el cielo. Qué vulgaridad, no. Qué vulgar es. Vamos Bagheera a reprimirlo. 30 años, 10.000 vírgenes. 30 años en aprenderte sus nombres. Sí. Para los judíos, uno, en cuanto se muere uno, se va al infierno. Es parecido a los musulmanes, a los hindús. Se va uno al infierno. Y ahí, dependiendo de qué tan malo fuiste, es cuánto tiempo estás ahí. Y luego ya te vas al cielo. Es una condena fija. No cadena perpetua. No hay cadena perpetua, exactamente. Luego, en Polinesia, en las religiones, la maorí y todos esos rollos que hay un chingo, ¿no? En las variedades cabronas. Tienen un concepto similar al cristianismo como con niveles. Y lo que está bonito es que cada nivel tiene su onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel 1 es el del dios Toumau. Punto. Él vive ahí, nada más. Ese güey, digamos, como que lo que hace es cuidar que no te pases al nivel 1, ni al 2, ni al 3. O sea, es como un güey que nada más... Como el cajero del nivel 1. Sí, el cadenero. El cadenero, así de... No, usted no puede pasar, así. Luego, el nivel 2 es el cielo de la lluvia y el sol. Y el rayo del sol y todo eso. Okay. Que es bastante lógico y visible. Luego, el nivel 3, que es el Ngarroto, es el cielo de los lagos donde vive el dios Maru. Y gobierna ahí. No sé mayormente qué. Luego sigue el 4, que es el Hau-Ora, que es donde se generan los nuevos espíritus de los niños que van a nacer. Ahí se hacen los espíritus, en ese nivel. Pero nomás se generan ahí. Porque ahorita van a ver dónde se van. Luego el nivel 5, que es el Ngatauira, es donde viven los sirvientes de los dioses. Luego, o sea, no se mezclan. No, también no, hay clases. Sí, claro. Luego el Nga Atua es el que es ya ese cielo ya es gobernado por un héroe humano de la historia ya de los maoríes, que es el héroe Tawahaki, que es ese güey, ahí gobierna porque era tan chido que se fue para allá. Luego Autoia, que es el nivel 7, es donde las almas humanas son creadas, porque una cosa, primero se crea su espíritu y luego se le dota de alma, es decir, ya de moral y todo ese rollo. Luego en el Akumea, que es el que sigue para abajo, que es el 8, digo para arriba, es donde viven los espíritus de los muertos. Luego en el 9, que es el Guairúa, es donde viven los espíritus de los dioses que están esperando subir al siguiente nivel, que es el 10 o Tuarea, donde viven los grandes dioses y que es donde ya hay como el top top, ¿no? Y esa es la onda maori. Es el VIP de los dioses. VIP de los dioses. Y aquí hay un muy bonito dibujo que no van a poder ver, pero tiene, es curioso porque tienen, a diferencia del cielo este cristiano, tienen el cielo izquierdo y el cielo derecho. O sea, para cada nivel tiene su lado izquierdo y su lado derecho. Y uno es el que es el medio malo y otro es el que es el medio bueno, pero no es para arriba y para abajo, sino es izquierda y derecha. ¿Y cuál es cuál? ¿No tienes que decir eso? No, no sé, porque como está en maorí, no lo entiendo muy bien. Mi maorí no es muy fluido. Compañeros, necesito retirarme un momento de la asamblea anterior. Voy y firmo unos papeles y vengo. Bueno, hace una moción de retirancia. De retirancia, muy bien. Compañero Garrick, está excusado. Está por allá. Y bueno, ¿qué más? Que los judíos no conocen el infierno. Sí, sí, como no tienen su infierno, pero digamos, el asunto es que no es un infierno como el cristiano para llegar, sino es más bien, la cábala lo describe más bien como una sala de espera. O sea, los buenos y los malos todos van al infierno. Okay. Pues incluso son torturados ahí. El problema es de ahí cuánto tiempo vas a echarte ahí. Entonces el infierno en realidad no existe propiamente, sino es como una sala de espera. No es algo así donde te van a quemar por siempre y por los siglos de los siglos. Y ahí todos los judíos, o sea, los sionistas y los sefaradís y todos creen en el mismo. Bueno, los judíos tienen la onda rabínica como más antigua y un judaísmo más moderno. Y hay variantes, pero la idea en general es más o menos la misma. Muy bien. El cielo. El cielo. Luego el infierno. Ya los romanos y los griegos tenían un lugar llamado Tartarus. Claro, el Tartarus. Que era el lugar a donde iban los dioses conquistados, los dioses que habían sido vencidos o que le habían cagado por alguna razón, y hombres, ¿no? Y los seres humanos. Y los titanes. Exacto. Y ahí era donde era todo el mundo torturado, ¿no? Y de ahí viene esta idea del infierno. De Dante Alighieri, ¿no? De la Divina Comedia de los del montón de infiernos. Y de 10 y 10 o algo así, ¿no? Como el tipo que se muere, ¿no? Y va a dar al infierno. Y hay un cuarto lleno de alcohol, de brandy. Y un tipo que nomás saca la trompa así, no ganó. Y es su castigo porque era alcohólico, ¿no? Y luego hay otro que está metido en masa pastelera, así hasta la boca también, porque es glotón, ¿no? Y al que llevaba San Pedro era un marihuano y lo encierra en un cuarto lleno de marihuana y dice, este es tu castigo, adiós, no, y cierra la puerta y se va. Y regresa así 100 años después y pues está el alcohólico destrozado, sufriendo así, el de la gula, pues ya no hay masa, ya nomás es el del tamaño del cuarto, así, el asqueroso, así. Y cuando abren el cuarto de marihuana, está el pobre marihuana así, sin uñas ya, de tanto habérselas mordido. Y dice, un cerillo, por favor, denme un cerillo. Ese es el infierno de los marihuanos. El infierno de los marihuanos. Tener mota, pero no tener encendedor o sábana, ¿no? O sea, Qué cruel. Luego, por ejemplo, hay un infierno muy divertido, que es el infierno japonés. Y chino, que es un infierno más bien complejo y muy diferente al de nosotros. Pero el chiste es que uno no tiene que ser bueno ni malo ahí. Ahí uno va al infierno y a uno lo entierran con dinero del infierno que se imprime, que incluso yo tengo en mi casa uno, que lástima que no lo traje, que es un billete del banco del infierno. Y hacen los billetes, son billetes así muy bonitos, con la cara, como con caras y todo, con personajes y todo, que son, parecen dólares, incluso tienen más la finta de dólar que de yuan. Y el caso es que estos estos billetes del infierno impresos, tú los ves y dices, qué buen billete, y la chinga, se los con esos le dan un chingo al muerto y lo entierran con un chingo de billetes. ¿Para qué? Para que soborne al güey que decide si vas al cielo o al infierno. Vayas a ese lugar, sobornes a este cabrón y todavía te quede dinero para írtelo a gastar al cielo. Que te den enviada a los buenos lugares. O sea, es un pedo de lana. Nada más. Y es un dinero que se imprime, ¿no? No tiene el respaldo en oro, simplemente se imprime y es del banco, del Bank of Hell. Como los, ¿cómo se llaman? Sí, ¿no? las que vende el Papa. También igual, para entrar al cielo. Ah, tú puedes comprar misas directamente. No, no, incluso entradas al cielo, así, escalera, sí, al cielo, ¿cómo? Pero tienen un nombre. Indulgencias. Tú, así hiciste la masacre de Ruanda y te das una vuelta al Vaticano. Si pagas una corta. Y esa de las indulgencias la introdujo el Papa Borgia. O sea, un cuate que también estaba acostumbrado a matar gente y mandaba a hacer masacres y todo eso en la época de la colonia, ¿no? Y al primero que indulgió fue a sí mismo, ¿no? No, es la onda esta de él. No, es más, puede ser ateo tú y que un amigo tuyo cristiano vaya y pague una misa en el Vaticano y ya vas al cielo. ¿Qué es lo que le pasó a mi abuelito? Mi abuelito era ateo y tenía un amigo que era muy, muy católico y se juntaban seguido a discutir. Ahí se juntaban en la casa ahí a discutir y que si Dios existía o si no. Pero se querían mucho y se llevaban muy bien, pero uno era muy católico y mi abuelo era muy, muy ateo. Entonces, una de las cosas que hizo su amigo, que decía que era muy bueno mi abuelo, decía, es que tú eres bueno, o sea, tú simplemente te bautizas o haces una mamá así y te vas al cielo. Entonces, lo que hizo fue, estuvo averiguando, porque estaba verdaderamente preocupado el amigo por el futuro del abuelo. Y lo que hizo fue ir al Vaticano y gastarse no sé cuánto dinero para comprar unas misas que nos iban a mandar al cielo a 3 generaciones después de él. O sea, mi abuelo, mis tíos y todos mis primos. Oye, qué bueno. Entonces yo me voy a ir al cielo, haga lo que haga, porque un señor ya pagó unas misas. Ya mis hijos ya no. Vas a tener que pagar otras misas. Sí, o hacerme amigo de otro cristiano loco que quiera pagar esas mamadas. Y que tenga dinero, ¿no? Lo que es curioso es que varios ateos famosos sí pusieron en su tumba una crucecita o frases como, por si Dios existe, que ojalá se conozca el perdón y todas esas cosas, ¿no? O sea, sí, la duda, ¿no? De cuando eres ateo, pues es justo el peor momento para ser ateo es antes de morir, ¿no? Por supuesto. O sea, porque sí. Es el peor momento para ser ateo. Conviene ser ateo toda la vida y justo antes de morir hacerse un católico ferviente para estar tranquilo de que vas a ir al cielo. Pero ahí el asunto está en que la tiene esa cual realmente es el único y verdadero de todos los dioses únicos y verdaderos, ¿no? Porque Jehová es único y verdadero, Alá es único y verdadero, Krishna es único y verdadero, y así hay varios más, ¿no? Todos son únicos. Entonces, a la hora de que te arrepientes en la muerte, pues hay que aprenderse, pues, no nomás el Padre Nuestro, ¿no? Algo del Corán y algo del Bhagavad Gita y, ¿no? De todos, para que el Bardo Todol. Alguno le debemos de afinar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que puedes comprar directamente tu entrada al cielo. En todo caso, aquí en La Que Huelga les estamos vendiendo dinero infernal, si quieren adquirir sus billetes. Del infierno, para que gasten allá, para que sobornen a Lucifer y puedan comprar allá cerillos, ¿no? ¿Qué tal que los mandan a la tortura esta de los marihuanos? No, pues tú tienes que llevar tus cerillos. Así que, mi querido Castro, ya sabes, te acercas para acá, te vendemos con mucho gusto $1,000 infernales. Exactamente. Hace unos lunes atrás hicimos un programa de la magia y, bueno, llegaron unos magos aquí a hacernos unos obsequios y nos regalaron, adivinen qué. Sí. Un teléfono mágico. Ah, claro, el teléfono mágico, no lo habíamos usado. Bueno, el caso es que este teléfono, lo único que sirve es que puedes... bueno, nos lo dieron con... El problema es no tanto el teléfono, porque el teléfono tú agarras, marcas el número y hablas con cualquier muerto. en cualquier cielo o infierno donde se encuentre. Bueno, dicen las instrucciones, siempre y cuando conozcas el número. El pedo es encontrar el número. Entonces nos pusimos a buscar números de muertos importantes que se nos antojaba pues entrevistar, y encontramos algunos cuantos. Y los vamos a hacer las llamadas, ¿no? Hacer las llamadas. A ver, pásenme el teléfono. En el programa de esta tarde usaremos nuestro teléfono mágico para hacer enlaces con el más allá. Presentaremos entrevistas con ilustres fallecidos como Albert Einstein, Ernesto Che Guevara, Carlos Marx, Moctezuma, rey de los aztecas. Todo por cortesía de La Asamblea Anterior. Teléfono, gracias a nuestro teléfono mágico, estamos haciéndole una llamada a Ernesto Che Guevara para hacerle unas preguntitas. Está llamando. No está llamando. Bueno, sí, buenas tardes, don Ernesto. Sí. ¿Qué tal, don Ernesto Che Guevara? Mire, hablamos de la Qué Huelga Radio. No queremos interrumpirlo, pero quisiéramos hacerle una pregunta, si nos permite. Sí. Quisiéramos ver qué opina usted de la situación en México, de la otra campaña, de los presos políticos y del fraude electoral. Y yo no estoy enterado. No hay noticias en el más allá de nuestros movimientos o el Che Guevara ha perdido interés. Y, viste, yo di mi vida por eso, la verdad. Estoy harto ya que me hablen y me pregunten de esas cosas, ¿vio? Ya me preguntan que cómo solucionar el mundo, que cómo ligar a las mujeres, que yo di mi vida por eso. Déjenme de estar jorobando, déjenme descansar en paz. No sé cómo se va a arreglar el mundo, no pude arreglar el mundo yo. Déjenme de jorobar con eso, por favor. Y una última pregunta, no es para molestarlo, pero ¿qué opina el Che de que su imagen esté en las tazas? ¿Qué tazas? Las tazas para tomar café. ¿Qué café? Café del café, café para tomar café después de la comida con los amigos, y uno puede a la salida del metro comprar una taza con la imagen del Che. ¡Pero que le digo! ¿Qué me importa a mí? Que me chupo un huevo a mí la imagen del Che Guevara. A mí el Che Guevara me chupo un huevo yo mismo. Muchas gracias, don Ernesto. Sí, de nada, gracias por llamar. Bueno, aquí estamos otra vez. Nos costó bastante encontrar el teléfono de Moctezuma en la Wikipedia, pero ya lo logramos, comunicarnos con el más allá. Esto es un enlace, y a ver si lo logramos ubicar. Bueno. ¿Rey Moctezuma? Servidor. Sí, aquí le estamos hablando de la Qué Huelga, por algunas preguntas que nos han llegado de los oyentes, y que quieren saber dónde usted escondió el tesoro. ¿El tesoro? El tesoro de Moctezuma. El tesoro de Moctezuma está en el firmamento, está en el corazón de cada uno de los mexicanos, está en la sonrisa de los niños, está en el batir del viento sobre los juncos, en el canto del cinzontle, en el fluir de las trajineras, en los canales, en los ríos, en los palacios de esta gran ciudad. Está el tesoro en cada uno de nosotros que resistimos hoy y siempre a lo que gracias, gracias, está gracias, el querido tesoro. El tesoro está por todos lados. Se nos acabó el tiempo. Bueno, son muy caras estas llamadas. Gracias. México vive. Tlatoani, Inca, Mixcoatl, Achicotle. Ya me está gustando esto del teléfono mágico. ¿A quién le llamamos? Albert Einstein. Ese está bueno. A ver. Marquémosle. ¿Qué se le puede preguntar a Albert Einstein? ¿Aló? Don Albert, buenas tardes. ¿Sí? Hablamos de la Qué Huelga Radio. Ajá. Y queremos hacer uso de su mente privilegiada para una pequeña pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece a usted el hip hop? ¿Cómo? El hip hop, maestro, el hip hop, la música preferida de los jóvenes actualmente en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, todo es relativo. Depende. Puede estar bien y puede estar mal. Todo es relativo. No sé qué más preguntarle, maestro Einstein. No sé si es que es una tremenda emoción hablar con usted. ¿Sí? No, pues nada más, disculpe la molestia. ¡Hasta luego! Ahora yo quiero llamar a Carlos Marx. Ya sea Carlos Marx, voy a llamar a Carlos Marx. A ver, voy a marcar. 3, 4, 3, 5, 12, ok. ¿Hola? Sí, bueno, ¿se encontrará Carlos Marx? Carlos Marx, a ver, espera un momentito. Carlos Gardel, Carlos... Carlos Marx ya ha sido reenviado. Está en la Tierra en este momento. ¿Cómo reenviado? Pues sí, a veces algunas personas vuelven a la Tierra reencarnadas en otros seres. Pero a ver, le voy a hacer un enlace directo. Así usted va a poder hablar con Pepito, que es el niño. Le aviso que es un niño de 10 años, ¿eh? Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, espera un momentito, por favor. Sí. ¡Hola! Hola, Pepito. ¿Servidor? Que tú eras Carlos Marx, me decían en otra vida. Eso dicen, pero yo ya no me acuerdo. Ah, y del tercer tomo del Capital, ni hablar, ¿no? Nunca lo vas a escribir, ¿no? No, parece que ya lo escribí, ya no lo volvería a hacer. Estoy tratando de disfrutar mi vida como niño y ya. Ajá. Bueno, gracias, Pepito. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Chao. Te cuidas. No tengo patria ni religión, solo amargura tengo en el alma, una maldad a mi corazón. Mas no por eso no me lamento, pues siempre tengo en la ocasión para mis quejas una milonga, para mis penas una canción. ¿Qué me importa de la vida si nadie me va a querer? ¿Quién me dará vacía muerte si esta muerte me ha matado? Pues el sol se le tapía al jilguero y al portal. ¿Quién me corta el salvo la tristeza de su mar? Mi longa día, no me abandones, me traerás de siempre, quiero a mi lado, que no me falte cuando yo muera, mi longa para calentar. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria, ni religión, con la amargura. Tengo en el alma una maldad en mi. Un saludo a Reynosa, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Lo que quiera que signifique. Lo que quiera que signifique, pero un abrazo para allá, qué bueno que nos están escuchando. La banda que acaba de sintonizar pues tiene las orejas pegadas al 102.9 del FM. Esto es La Que Huelga Radio. Tenemos algunos chats abiertos por si tienen algo que decir, algo que informar, algo que contar, algún chiste o lo que sea. Es escúchanos@hotmail.com o escúchanos2@hotmail.com. Estamos hablando de la muerte, la masacre, el genocidio, porque hoy es 2 de octubre, hoy se conmemora la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario de Lima en la catedral allá en Perú, 2 de octubre. 2 de octubre también se conmemora que las tropas de Mussolini invaden Abisinia, que se mantiene bajo su dominio hasta 1941. Hoy en día Etiopía, para los que hayan estudiado geografía en la primaria y luego ya nada más. Abisinia, ahora es Etiopía. Y también un 2 de octubre, pero de 1958, Guinea se independiza de Francia. Bonito. Importante. En el 2 de octubre de 1984 regresaron 3 cosmonautas a la Tierra tras permanecer 237 días en órbita. Ese es un récord, establecieron un récord del tiempo en el espacio, unos astronautas de la Unión Soviética. Y dicen que cuando Carlos Marx se murió, y hubo que escoger a dónde llevarlo, si al cielo o al infierno. Dios decidió hacerle una broma al diablo y mandó a Carlos Marx al infierno. Y luego llamó unos meses después a ver cómo estaba la cosa, y no, pues había huelga de carboneros en el infierno. Y entonces Lucifer, harto de la huelga, dice cómo la resuelvo, y lo que hace es que lo perdona a Carlos Marx y sube al cielo. Y tres meses después el diablo quiere ver cómo le va a Dios allá en el cielo, así que agarra el teléfono y le marca a Dios. Ellos no tienen un teléfono mágico, sino una línea directa. Le marca a Dios y, bueno, le contestan: sí, buenas tardes, quiero hablar con Dios. No, ¿cuál Dios? Aquí somos todos iguales. Así que ya no se vayan al cielo, porque da lo mismo. Da lo mismo. El cielo lo gobierna Carlos Marx y el infierno Bakunin, no sé qué. Bakunin. Para el caso sale igual de caro. ¿Saben si hay un concierto en CU? No. No lo sabemos. A ver, déjenme ver. Aquí tengo algunas actividades, pero no, En la asamblea anterior no nos informaron, no se quedó ningún acuerdo. Como pero... actividades así para el que quiera hacer algo. El 9 de octubre hay una reunión en el Caballito, pero el de Zaragoza. No el Caballito este de Reforma, de Federación, sino el que está en Metro Zaragoza. El 9 de octubre hay una reunión ahí con los que van a llegar de Oaxaca. De la APO, la marcha de la APO. La marcha de la APO. Luego también hay el miércoles, no sé qué, este que viene, o sea, pasado mañana, también va a haber una Asamblea Popular de los Pueblos del DF, así se va a llamar, lo cual está muy interesante, y va a ser en la sección 9 del CENTE, en el Auditorio 15 de Mayo, que está ahí en esta, ¿cómo se llama?, Belisario Domínguez. Y el jueves siguiente, a las 7 p.m., ahí mismo, pero en otro auditorio que se llama Auditorio 17 de Abril, va a ser el encuentro de mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca. Entonces está muy interesante, pues, el miércoles, el jueves y el 9 de octubre y todo ese rollo. Pero no sabemos si hay un concierto en las islas. De concierto en las islas no tenemos aquí ninguna información. Si alguien sabe, pues que nos chatee y lo rolamos esa información. ¿Y al encuentro de mujeres pueden ir varones? Sí, se supone que sí. Ok. Pero tienen que hablar así. Nada. ¿Qué pasó? ¿Sí? Abiertísimo. Estamos escuchando perfectamente. Dice aquí Bagheera que está muy participativo hoy. Qué bueno, qué bueno. Que nos vamos a morir todos nosotros. Sin duda. Sin duda. Pero nosotros nos vamos a morir porque va a caer un rayo en el transmisor de la que, como el otro día. Pero ahora sí voy a estar chupando el micrófono. Y agarrándolos de las manos, entonces nos vamos a morir. Y seguro nos vamos a ir al infierno. Sí, seguro. Eso dice. Y dice que el castigo de la señora Ye es que la van a encerrar en un cuarto con Diego Fernández de Ceballos. Bien. Señorita, por favor. Perdón. Bueno, hasta entonces, señorita Ye, la van a encerrar en un cuarto con Diego Fernández de Ceballos. Y entonces la señorita Ye va a gritar: ¡no! Y luego a mí me van a encerrar en un cuarto con el Baester Gordillo. Y yo también voy a gritar un ¡no! Así, esperado, ¿no? Y luego a Lese lo van a encerrar en un cuarto con Demi Moore. Y Demi Moore va a gritar: ¡no! Bueno, pero me fue bien, ¿no? Sí. Fue bien, sí. Pero por suerte al Garrick no parece que no le van a hacer nada, así que él nos va a salvar del infierno. Así, Bagheera, piensa que ¿cuál va a ser el futuro del Garrick? Sí. Siempre hay algunos que no entran ni al cielo ni al infierno, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Al que nunca escogen, ¿no? Sí, al que nunca escogen. El non, que queda al final, ¿no? Que es que cuando vas a jugar no sé qué deporte, fútbol, y entonces cuentas rápido para ver si es número par, te queda. Si es número non, vete de una vez. Sí, porque sí, yo soy el árbitro. Y escojo a él y a Gary, tú. No, tú. Sí. Luego... otra cosa, ¿seguimos con este? Con el cielo, sí, el 2 de octubre, y información y datos, y adelante. No, el caso es que... ¿Qué es el cielo y el infierno? En eso estábamos. ¿Qué es el cielo y el infierno? Cielo y infierno. Que podrían ser la misma cosa, ¿no? Yo me imagino así, el cielo, para que sea cielo, tendría que haber pues, mucho alcohol, mucho café, no todo el que requieras, ¿no? Cada quien sus gustos, las sustancias que quiera, los placeres que le gusten. Plantita, agua limpia, plantitas, puro, sí, también, ¿no? De todo lo que le guste a uno y necesite uno. Y para pasársela bien, pero si estás en el infierno, pues ni modo que no haya alcohol y no haya hierbitas, ¿no? Y no haya polvos y no haya mujeres y no haya hombres y... Entonces pues es la misma cosa. No, mira. No, porque si en el cielo tienen que hay alcohol y todo para que te la pases bien, en el infierno no puede haber... No puede en el cielo hay vino, en el infierno hay tequila. ¿No? Mezcal. Mezcalito. Les contaba yo de estos astronautas que regresaron, que estuvieron un montón de 200 días. 237 días. Y regresaron justo un 2 de octubre, pero de 1984. Y uno de esos astronautas fue y se entrevistó con el Papa, que en esa época era Juan Pablo II, y fue a decirle que él había ido al cielo, ¿no? Que había estado en órbita y que había ido al cielo y que se había dado cuenta que el trono celestial de donde Dios gobierna los destinos está vacío, que no hay Dios. Ajá. Y entonces el Papa le dio una lana para que no divulgara esta información, así que el astronauta se fue a Rusia, ahí a hablar con la gente del Kremlin, a decirles, oigan, yo estuve en el cielo, y si hay un Dios, estamos equivocados, yo lo conocí. Y entonces ahí en el Kremlin le dieron una lana también para que no dijera nada y el mundo no se enterara. Y entonces ese astronauta fue a ver a Bush, padre, en esa época, a decirle, oye, yo ya fui al cielo, pero Bush ya había sabido del timo, así que digo, no, mira, a mí no me importa si hay o no hay Dios. Y este tipo, no, dice, yo creo que sí te importa, yo lo conocí y Dios es negro. Y entonces Bush le dio un montón de dinero para que no anduviera revelando al mundo que Dios era negro, ¿no? Ah, qué bonito. Después hay gente que durante su vida, o sea, antes de morir, se manda a hacer lápidas con ciertas escrituras, así, mensajecitos que quiere que queden ahí... Los epitafios. En su tumba, exacto. Porque Dios es negro y es muy enojona. Tenemos por ahí algunos epitafios de gente famosa... Ah, epitafios. Conocida. Sí, el epitafio es una forma de... Digamos, muchos escritores famosos escribían su propio epitafio, ¿no? Es como una forma de... seguir hablando después de muerto. Ya ¿cómo se llamaba este? Esquilo. ¿Se acuerdan de Esquilo? Claro, el de las tragedias, ¿no? El que inventó, digamos, esto de las tragedias griegas. Que se murió de modo muy, muy chistoso. ¿Cómo murió Esquilo? Pues un águila pescó una tortuga. Y la tortuga se le resbaló de las garras y le dio a Esquilo en la cabeza. Lo Esquilo. O sea, murió... De tortugazo. Un tortugazo en la Un cabeza. Tortugazo mortal. Debe haber muerto lentamente, ¿no? No, yo creo que de un chingadazo ya estaba muerto. El caso es que una cosa bonita de Esquilo es que incluso después de muerto, era tan tan famoso, tan querido, así ya era tan chingón como dramaturgo, y pues que era como el cine de entonces, que fue al único griego que le dieron chance de seguir concursando, incluso varios años más, en esos concursos que hacían los griegos de concursos de obras de teatro, ¿no? De ver cuál era la obra de teatro más chingona del año. El Óscar helénico. El Óscar helénico. Esquilo fue lo único del que le dieron chance de seguir concursando. Muerto con obras que todavía no habían entrado en concurso. E incluso ganó un par, ya muerto. Que es como una especie de epitafio también, ¿no? Es una especie de seguir hablando después de muerto, ¿no? Como el Cid, ¿no? El Cid Campeador, que se supone, dice la leyenda, que ganó su última batalla muerto, ¿no? Claro, sí, montado en un caballo, pero empalado en realidad, ¿no? En Babieca. Babieca, sí, es caballo. Y es curioso, lo mismo dice Fidel Castro en la entrevista esta que le hace Ramonet en este libro que se llama 100 horas con Fidel. Ajá. Fidel Castro dice, bueno, dice, yo voy a seguir aquí en el poder, pues hasta que pueda, ¿no? Porque, pues, dice, tengo un chingo de experiencia, o sea, eso nadie le puede negar, ¿no? Muchas, sí. Tiene un chingo de experiencia y se sabe mil mañas. Y el güey dice, además, yo sí creo que deben de gobernar los viejos, porque pues, últimamente saben más, ¿no? Eso lo dice ahora de ya de viejo, obviamente. Claro. Pero claro. Algo muy interesante que dice, además, dice, si el Cid pudo ganar muchas batallas muerto, tal vez yo haga lo mismo, dice. ¿Qué tal que yo me muero y no avisen? Igual sigo ganando batallas muerto, cabrón. Yo pensé que decías de Fidel el otro, de Fidel Velázquez, que no, yo no. Creo que sí, muchas conferencias las dio después de muerto. Ah, sí, ya cuando hablaba de las conferencias de los lunes, ¿no? De... Todo el mundo decía, ay, güey, ¿no? O que cambien al ventríloco, a lo mejor ya el ventríloco ya también estaba muy viejito y ya no hablaba bien también. El ventríloco ya se le bajaron las pilas. Sí, ¿no? Cambien las pilas al ventríloco porque está cabrón. Pero al final no nos leíste ningún epitafio. Ah, epitafios. Epitafios de ayer y de hoy. Ah, por ejemplo, uno que se llama F. de Croisset. No lo conozco. Pero dejó en su epitafio, en su tumba, dice, uy, uf, ya me empiezo a aburrir. Ay, Dios, qué bonito. Ah. Luego Champort puso, voy a simular que no muero. Luego, por ejemplo... y está así su féretro, su tumba, ¿no? Y dice en la lápida, voy a simular que no muero. Ajá, como había otro que es de este, ¿cómo se llama este? El padre de la actuación francesa, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. Fue el que llegó el otro día a la casa, ¿no? No, otro. No, ¿cómo se llama este francés? Un hombre francés famoso. Díganme un francés famoso. Víctor Hugo. Otro. No, uno que siempre tiene cara de triste, ¿no? El que hizo Cinema Paradiso. No. Mastroianni. Ese es nuestro francés. El mismo es. Ah, claro. Honoré de Balzac. Mastroianni. No, tampoco. Todos los días se aprende. Molière. Molière. Puso. Lo había dicho antes. ¿Cómo se me pudo ir? Molière. Bueno, el chiste es que Molière puso en su tumba, dijo, aquí yace el mejor actor de todos los tiempos. Él mismo lo escribió, obvio. Aquí yace el mejor actor de todos los tiempos. Ahora está haciendo de muerto y miren qué bien que lo hace. Está bueno, ¿no? Se agradece el humor, ¿no? Sí, se agradece el humor. También... Bueno, dicen que Molière, que en realidad Cyrano de Bergerac era un seudónimo de Molière, ¿no? También hay una cosa bonita de Molière y la muerte, que él representa el enfermo imaginario, una de sus obras, ¿no? Ajá, el enfermo imaginario. Y casi muere en el escenario, o sea, él está muy enfermo y está en la cama a punto de morir, acaba la función y despuesito, o sea, unos minutos después, fallece. Porque el show debe continuar, pero no la vida, ¿no? Sí. Bueno, cuando se acabó el show, a la verga. No, y es que hay actores que se toman muy a pecho el papel y se quedan así en el personaje años. Claro. O que los mata el personaje, ¿no? Como al hijo de Bruce Lee, este que hizo el cuervo. El cuervo. Bueno, no lo mató el personaje, sino otro güey, ¿no? Sí, no, otro personaje. Es lo que es bonito, ¿no? Porque además nadie supo, ¿no? Hacen una escena donde él llega a un lugar donde hay un chorro de gángsters, 20 tipos le disparan con pistolas, supuestamente con balas de salva. Y una. Y una era la de veras, que fue la única que le pegó de muerte. Como a Rosita Alvírez, ¿no? Solo uno fue, de muerte. El día que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Ajá. Luego, por ejemplo, está Santo Tomás Moro, que, por ejemplo, es otro de los que no perdieron el sentido del humor, incluso hasta la muerte. Y murió decapitado, digamos. No es que murió de viejito dormido, o sea, risa, ¿no? ¡Ay, qué humor! No. Pero antes de subir ahí al cadalso, que es donde los... se le acercó su hijo, que llorando le pidió la bendición. El momento era muy dramático, ¿no? Entonces Tomás Moro le dijo entonces al oficial que dirigía la ejecución, que también tenía una actitud sumamente seria, el oficial este le dijo, ¿puede ayudarme a subir? Porque para bajar ya me la sabré arreglar yo solito. Entonces, ¿sabían que era tan chingón Tomás Moro? Que no le dejaron hacer, normalmente le dejaban dar unas palabras al final, pero dijeron, si dejamos a este güey hablar, capaz que no lo matamos, o sea, capaz que se nos arma un desmadre aquí. Entonces, no lo mataron. Pero alcanzó a decir antes, fíjese que mi barba ha crecido en la cárcel, es decir, ella no ha sido desobediente al rey. Por lo tanto, no hay por qué cortarla, así que permítame que la parte, y le hizo así. Muy bien. Y muy bueno, ¿no? A mí me cayó bien ese Tomás Moro. Como a mí me gusta híjoles, no me acuerdo cómo se llama, pero está aquí en el Panteón Francés un epitafio que dice, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, y yo no me siento nada bien. Sí, yo me lo sabía con Cristo ha muerto, Carlos Marx ha muerto y yo tampoco ando muy bien, que digamos, así que arréglensela, cabrón. ¿Quién fue el que escribió en su tumba, perdóneme que no me levante? ¿Quién fue? Ah, claro, este, Groucho Marx. Pero en realidad no es verdad. Ese es un mito genial. Pero no, no. Vas a la tumba de Groucho Marx y dice la fecha en que murió. Y punto. Pero es bonito, ¿no? Perdone, perdone señora que no me levante, es lo que decían que decía. Va a haber otro epitafio. Bueno, hay unos muy mamones. Por ejemplo, de John Keats, ¿no? Un poeta. Poeta, sí. Dice, aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito con el agua. Oh. Qué bueno que te moriste, man. Ah, no es cierto. Pues ya los demás están un poco cursis, la verdad. El cielo estrellado sobre mí, la ley moral en mí, que es de Immanuel Kant. Kant, sí, es, no es muy divertido. No, Kant, tampoco en lo que escribió. Virgilio puso, no envidies la paz de los muertos. Gracias. Va. No, como el, está fácil. Como el hipocondríaco, ¿no? Que puso en su tumba, no que no. No que no. No, les dije que estaba enfermo, ¿no? Bueno, ¿no? El famoso de volveré y seré millones. Volveré y seré millones. Es de Luis XVI, ¿no? El de lo hizo de la manera difícil. Feo, fuerte y formal. Ese es el epitafio de John Wayne. Feo, fuerte y feo, formal. Feo, fuerte y formal. Ya decía yo que este médico no valía mucho. Está bueno también. Que es un escritor de comedia llamado Miguel Mijura. Bien, ¿no? En español, hasta... ¿no? Muy bien, ¿no? Qué bueno que sigan con el humor hasta el final. Ah, bueno, hay otros más mamones. Por ejemplo, el de Conan Doyle. Verdadero acero, hoja afilada, Arthur Conan Doyle, caballero patriota, médico y hombre de letras. Pues sí. Howard Philip Lovecraft puso, yo soy la providencia. No más. No más. Uy, ¿cuántos más? Sí, sencillito y carismático. ¿Viste? ¿Era argentino? Oye, el este... Hablando de argentinos. Hay otro aquí. En un cementerio, esto se supone que es real, ¿no? En un cementerio en Granada dice, por aguantarme un pedo, aquí me veo. Así que señora, déjese de no se aguante de los buena pedos. Educación y de cosas de esas, porque... Vivió mientras vivió, decía otro. ¿Y cuando murió? ¿Se murió? Luego Mel Blanc, que es la voz de Porky, puso, that's all, folks. eso es todo, amigos. Está bueno, hay unas buenas. Pero ya los demás están un poco... Bueno. Esa que dice, no me importa que no hayas venido a mi funeral, yo no voy a ir al tuyo. En lo que pensamos cómo vamos terminando este programa, les vamos a poner una rolita que se llama Kamikaze. Estuvimos hablando de los kamikazes, ¿verdad? Un poco con los asesinos y los musulmanes de la yihad. El kamikaze es muy interesante, ¿no? Es un vato que por una creencia tan cabrona es capaz, le tiene más miedo a algo que a la muerte. Sí, a regresar al cuartel sin haber hundido por el ejemplo, banco. Por ejemplo, o a irse a no sé qué, séptimo infierno de no sé qué. Entonces le temen más a eso que a la muerte. Lo cual yo, si usted cree eso, yo empezaría a revisar mis creencias, porque está cabrón temerle a algo más que a la muerte. Bueno, a la tortura y eso lo entiendo. O a la muerte de alguien querido, ¿no? Claro, como por eso ejemplo sí. Nuestro amigo Lee, ¿no? Que recordamos Lee. Y no Bruce Lee, sino Lee el coreano, ¿no? Sí, sí, el que se suicidó en la protesta en Cancún en el 2004, me parece, o 2003, en las protestas ahí en Cancún contra la OMC. La Organización Mundial del Comercio, ¿no? Creo que sí. Era la OMC. El primer cancunazo fue contra el Foro Económico Mundial y el segundo me parece fue contra la OMC. Y el caso es que en ese llegaron un grupo de coreanos, eran varios, eran como 10 o 15. Campesinos coreanos, y anduvieron ahí muy prendidos y un día, en una de las protestas, normalmente los coreanos estaban tan prendidos que organizaban las mismas protestas, entonces se subió uno, estaban las clásicas vallas de la policía, y la banda tirándolas, y jalándolas y rompiéndolas, ¿no? Como, este era como el show, y este vato se trepó en una valla, un coreano, en Cancún, sacó una navaja suiza, esto es neta, es una navaja suiza de esas rojitas, y se la clavó en el pecho dos veces, se metió una, se la sacó y se la volvió a clavar. Pero ya sabía él dónde, en el y se murió unas horas después. Y dejó una carta. Y dejó una carta, donde explicaba por qué lo había hecho. Y la razón era muy interesante, muy bonita carta, la verdad. Lo que decía era, primero, que en Corea existen leyes antiguas, digamos, que están en eso de veremos, ¿no?, que se pueden apelar todavía, que es que tú en Corea, si tienes una deuda económica, la heredas. Entonces te mueres y tus hijos heredan tu deuda económica. Y una forma ancestral de pagar esas deudas era suicidándote, como haciendo el harakiri, ¿no?, que era meterte un cuchillo. Y justo si te suicidabas, se iban a suicidar a la casa de a quien le debían. Del acreedor. Entonces iban y se suicidaban en la puerta de su casa o en su casa como pago. Entonces liberaba de esa manera, legalmente liberaba a sus hijos de las deudas que él había adquirido. Pero se pagaba así. Entonces este vato también tenía unas deudas enormes. La OMS le estaba dando en la madre aparentemente al campo en Corea. Está acabando con los pequeños productores. Entonces este güey fue a matarse en frente de la OMC, que son los que, como para decir, bueno, ya, ¿no?, libérenme de deudas. Y en la carta decía, le hacía un llamado al mundo, diciéndoles que ya estaba bien de creer que de todos estos discursos ridículos que hace la izquierda, de tratar de convencer a Bush de que sea bueno, ¿no?, o convencer al Papa de que no sea tan culero y de que apoye el condón, en fin, o sea, de creer que es una cuestión de buenos y malos, ¿no?, de que son malos los poderosos y hay que hacerlos buenos mediante un acto así, ¿quién sabe qué? Hacerlos entrar en razón. Entrar en razón y toda esa cosa. Y lo que este guato decía es, cabrones, estos güeyes están matando a sí mismos, es decir, están locos, están perdidos, no tienen solución. A esta banda lo que hay que hacer es salvarla de sí mismos. O sea, ni siquiera es de que hay que convencerlos. Están locos, están destruyendo el mundo y ellos también van a desaparecer. Entonces hay que cambiar las cosas para salvarlos incluso a ellos, ¿no? Y te lo estoy diciendo yo que me acabo de matar. Sí, ¿no? Esa era una frase bastante... En realidad era una carta bastante, bastante fuerte y que sí puso a llorar ahí a las masas de globalifóbicos. No es para menos. No es para menos, porque estaba diciendo además una gran neta que todavía hoy ves a... chingo de idiotas en las asambleas tirándose un rollo queriendo convencer de que no sean así, ¿no? Explicándoles de cómo es una cosa, cómo es la otra, ni madres, o sea. Y hablándole a Abascal, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces se tiran un discurso en el Zócalo y al que le están hablando es al presidente. No, al presidente está loco, man. Olvídalo. No lo hemos tirado porque no hemos podido. Punto. Porque se ha intentado mil veces acabar con este pinche sistema, pero no se puede. No está tan fácil. Pero no es cosa de buenos y malos, sino ya de gente que está fuera de la realidad. De sobrevivencia. Sí, huevo. No, o sea, si no se acaban, nos vamos a acabar. Hay que hacerlo por los hijos de Bush, o sea, por los hijos de Bush hay que acabar con Bush, porque si no los hijos de Bush van a vivir en un pinche planeta de la verga. Por eso, dedicado a nuestro amigo Lee, va esta canción. Muy Kamikaze. Bien. Kamikaze. Yo por ti, el noble Kamikaze, su piel ardió quemando al enemigo. Al ser tocado cambió de rumbo y apuntó hacia el fin. Así le dio razón a su sangre. Yo por fin el Dios su amor. Allí morir así, es en vano. Hemos regresado aquí a la Qué Huelga. Estamos en el 102.9 de tu FM. En el 2006. Aún. Y también nos pueden chatear con nosotros en el correo escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Dos con número. Estamos hablando de la muerte, asesinos, tortura, genocidio, cielo, vida más allá, infierno, muerte en masa, criogenia. Hablando de muerte en masa, ¿por qué no les hablo de la masa de los muertos? ¿Sabe pan de muertos? ¿Les muy puedo bien dar la receta? Querido radioescucha, si usted váyase preparando, ya se acerca prontamente a pasos agigantados el 2 de noviembre. Sí, es inevitable, va a llegar. Inevitable, va a llegar. Entonces le vamos a explicar cómo hacer pan de muerto. Es una receta un poco tétrica, pero ahí les va. Para preparar un delicioso pan de muerto y acompañarlo de un rico chocolate caliente. El chocolate caliente no voy a explicar cómo se hace, pero hay que acompañarlo con eso. Vas a necesitar 450 gramos de harina, 15 gramos de levadura, 2 huevos, 7 yemas de huevo, 115 gramos de azúcar, 115 gramos de mantequilla y 115 gramos de manteca, 2 cucharadas de agua de azar, un poquito de raspadura de naranja, 3 cucharadas de cocimiento de anís, de cocimiento de anís. El cocimiento de anís se hace con una cucharadita de anís de en grano hervido en 6 cucharadas de agua. Un cuarto de cucharadita de sal, un huevo para barnizar, un octavo de litro de agua, una cucharada de harina y 140 gramos de azúcar fina para espolvorear. Al que se le perdieron los datos, se chingó. Entonces vamos a prepararlo. Se deshace la levadura con 8 cucharadas de agua tibia y se agrega la harina necesaria para hacer una pasta. Se forma una bola y se deja en un lugar cálido hasta que doble el volumen. Es que crezca. Esponja. Se mezcla el resto de la harina con la sal y el azúcar. Se agregan los huevos batidos, las yemas, el agua de azar, el cocimiento de anís, la raspadura de naranja, la manteca, la mantequilla. Se amasa bien y cuando esté suave se agrega la masa ya fermentada. Se amasa todo y se golpea a alguien. Se unta de grasa la masa, se le coloca en una charola, se cubre con un lienzo, el lienzo charro está bien, y se deja en un lugar tibio de 6 a 12 horas hasta que doble otra vez el tamaño. Se amasa de nuevo brevemente y se hacen bolas del tamaño que se quiera y se colocan en una lata engrasada, en un recipiente para el horno. Se adornan con trozos de masa en forma de huesos, ¿no?, y lágrimas pegados con huevo. O sea, es una formita así de masa y la pegas de así, con mucho huevo la pegas para que quede bien pegado. Y y se cuece en horno caliente y poco antes de sacarlo del horno se pinta con yema de huevo y se hornea un poquito más. Se saca del horno y se deja enfriar y se espolvorea con azúcar. Así es como se hace el rico pan de muertos. ¿Alguna duda? ¿Tendrán? No, perfecto. Pan de muertos, ya saben. Y además para el día, ¿no?, 2 de octubre, muchas masacres, hemos estado recordando el 2 de octubre, ¿no? Vayan a la marcha de hoy, se va a poner buena, va a estar divertida. Estoy viendo cómo están pintando mantas y están organizando para que sea una fiesta bonita. Una marcha bonita, perdón, no una fiesta. Recuerden llegar ahí a Tlatelolco a las 4 de la tarde y de ahí va a salir hacia el Zócalo. Es interesante porque también el PEGI había convocado a una Juventudes Perredistas. Entonces va a haber que ver qué pasa con eso. Normalmente hacen dos, ¿no? Una Tlatelolco al Zócalo y otra de Zócalo a Tlatelolco para no encontrarse. En cualquier caso, que Dios los ampare. ¿Algo más? Y pues sí, el cielo y el infierno. Moraleja, todos los radioescuchas, no inventen instrumentos para matar. No. Les puede ir como al que inventó la guillotina. Te pueden matar a ti. Rod está viendo cosas raras en el chat. ¿Sí? Platícanos un poco. No, es que estoy buscando el streaming de Radio Plantón porque está a punto de terminar la asamblea anterior. Ya vamos a pasar las conclusiones, yo creo. Y bueno, cuando nos vayamos, a menos que el Anarcus quiera decir algo, cuando nos vayamos vamos a poner otra vez el streaming de Radio Plantón. Y lo estoy buscando porque es la primera vez que manejo el satélite, el Ultra 1, y me da miedo sacarlo de su órbita y que el pobre robot se quede vagando por el espacio. Y hasta el próximo 2 de octubre lo podríamos bajar. Imagínate. Bueno, vamos con otra rolita. Don Goyo, para todos ustedes en su radio, la que de qué huelga. Aquí todavía ha habido... con esto de que hemos estado hablando de muertos, de epitafios... Han de pasado cosas raras aquí en la cabina, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿ven a esa señora que está ahí puesta en la esquina? Que está gritando... ¡Ay, mis hijos! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Será que la Llorona está en Irak? Hay muchos mexicanos que están en Irak en servicio porque les ofrecieron la ciudadanía a cambio de que si los matan, su familia ya es gringa. Y ya tiene todo resuelto. Claro. Entonces, pues bueno, no es un pedacito de cielo porque sale muy caro, ¿no? Hay que ir al Vaticano, comprar misas. Sí, no. Entonces, pues si sale más barato ir a Irak. Matar a unos iraquíes. O que te maten unos iraquíes y le aseguras a tu familia una lana como a los yihadistas musulmanes. Sí. Nada más que más barato porque pues es el... ¿no? Es lo mismo pero más barato. Exactamente. Como el doctor Simi, que está recibiendo una patada en el trasero por cada uno de ustedes que nos sintoniza el día de hoy. yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Si yo me muero mañana, mañana por la mañana, no quiero que nadie llore, no quiero que diga nada, tú ves. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. De lágrimas dulces la noche, sin beso lleva de mi soledad. Y no me llore, no me llore, que no me llore nada, mamá. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Pues esto fue la asamblea anterior. Nos vamos a despedir de ustedes, el Rot. Su servilleta, aquí, también conocido como Nadie. Nadie. Cuando digo Nadie para presidente, es parte de mi campaña política. Exacto. Garrick. De la Inglaterra. Adiós. La chica Ye en los controles místico-mágicos. Bye bye. Y si no hay nada más que agregar, entonces no agregaremos nada. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, la asamblea anterior se transmite los lunes de 11, 11 y media a 2, 2 y pico. Gracias. Nos vemos. Se murió. Se murió. Atención. Está a punto de comenzar su programa favorito. La asamblea anterior. En esta ocasión hablaremos sobre los misterios de la muerte en la humanidad. Exploraremos los nuevos usos de tecnología para matar más, más rápido y mejor. Descubra junto con nosotros quién fue el inventor de las grandes hecatombes.